Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Muy buenas noches, gentes del mundo. Han pasado 7 días y volvemos a encontrarnos en nuestro lugar habitual, a las orillas de este Meri Podcast, que vuelve puntual cada 7 días, como sabéis. Hoy vamos a seguir la estela bélica que marcamos la semana pasada para acercarnos a la última entrega de la otra serie de videojuegos de guerra por excelencia. No hablo de la película del profesor Falcon y bueno, de Matthew Broderick, sino de la saga de Activision Call of Duty, que está ya lista para dar luz verde a su último capítulo. Por eso va a haber hoy tiempo de pormenorizar todo lo que esta entrega trae. Perros al margen. Vamos a recuperar también un tema que se nos quedó en el tintero el lunes pasado, esa polémica, o no, ahora lo veremos, sobre la resolución nativa de los juegos de la nueva generación, lo importante que es el tema para vosotros y para nosotros, y las implicaciones que tiene según qué anuncios en este sentido actualmente, cosas técnicas. Pero no será lo único, hay más cosas preparadas. Echaremos un vistazo al pasado con motivo de los 25 años de la 16 de bits negra de Sega, yo lo diré, de Mega Drive. Actualidad, como siempre, chascarrillos, opinión y vuestro feedback en un cóctel, amiguetes, que con vuestra aprobación y compañía comienza en este mismo instante. Muy buenas, Nacho. Buenas noches y... ¿Qué le ha pasado la música? Nos han cortado todo el rollo, con esto de que la música haya dejado de sonar de golpe. Esto parece un sábado noche cuando en los tiempos nuestros le saltaba la aguja a DJ de turno, ¿Pero este es tu turno, Juan? ¿Sí? ¿Qué ha pasado algo raro aquí, Yo creo que ha sido Arturo que nos ha boicoteado. ¿Qué ha pasado? Ese DJ de pacotilla para Ibiza no sirve. Bueno, pues eso, Nacho, que tenemos cositas de las que hablar, tío. 7 días han pasado y se acumula la actualidad, como siempre. Tenemos cosas. Tenemos caballo de batalla, Call of Duty Ghosts, que sale mañana por la mañana a las 9 de la mañana, embargo internacional. Aquí sí estamos bajo embargo porque hemos tenido acceso a la copia de review, o mejor dicho, al evento de review que montó Activision en Londres. Y, lógicamente, cuando aceptas la copia de review anticipado, esta oportunidad, pues te sometes a una fecha y una hora, que en este caso es mañana a las 9. Y la liaremos después con el tema de la resolución de Xbox One, que está los foros on fire. Y para terminar, respect, mi tributo también a vosotros, los que las plumas que participasteis en ese reportaje fantástico, homenaje también a 25 años de Mega Drive, que por favor, o sea, Juan, prodígate más, porque de verdad, muy muy chulo. Estuvo guay ahí meter mano para poder hacer un reportaje tan excelso. Alberto estaba ya por ahí saltando. ¡Vuelve la magia! ¿Qué pasa, Albert, hombre? ¿Qué pasa? La semana pasada, ¿dónde estabas, tío? Ya tenemos musiquita, ¿eh? Suenas tú y vuelve la música. Hombre, parece esto como si... como si hubieras currado la semana pasada. ¿Qué estabais currando vosotros? Oh, madre mía. ¿Vosotros estabais currando? ¿Y tú, dónde estabas? Bueno, yo... Nacho es consciente que el otro día me escribió a las 10 de la... A las 10 de la mañana me escribió un sábado para hablar de negocios. Estaba yo con una trompa encima que... ¿Lo escuchaste? Que no era coña. Sí, lo tengo, lo escuché y de hecho lo voy a poner ahora aquí en el programa en directo. No, quietecito. Sí. Quietecito, escúchame una cosa. Ya sabes, Enrique, la gente que quiera que lo ponga el corte de Albert malo pudriéndose desde dentro... Nacho, que ya vendió el iPad. Escúchame una cosa. Solo un apunte ya antes de seguir. Arturo, poco tienes que hacer para que la cagues con la música. Me parece lamentable que poco tienes que hacer, que es darle al play, la aquí pillamos con todos, la música. Hombre. Sí, aquí venga. No se libra ni uno. Venga, vamos para allá. Bueno, Relaño, ¿qué pasa, tío? Pues muy buena, hombre. 25 años hace ya, Juan, del lanzamiento de Mega Drive. Vaya. No, yo tengo dos menos. Yo soy más jovencillo. Así que, vaya, un cuarto de siglo ya de una consola extraordinaria. Y vamos, va a ser un gustazo repasar aquí un poquillo lo que ha dado de sí. Sí, señor. Enrique, muy buenas. Enrique, muy buenas. Mister. ¿Qué tal? ¿Cómo estabas? Aquí estamos. No, estamos aquí, que estoy... Estoy sorprendido con una noticia de impacto del día, que es la de 5 detenidos por robar una llama y llevársela de fiesta. Eso debería estar premiado, hombre. Pedazo plan. Así que nada, que se lo pasaron muy bien y la llama está súper contenta. Dice que es mediforera, así que bueno, vamos a darle al programa. Fran Caballero, ¿qué pasa? Muy buenas, muy buenas. Lo de realidad, querido oyente, lo de Call of Duty y lo de la resolución, eso no vamos a hablar. Vamos a dedicarle secundario. Un minuto. Un minuto, dos, con un poco de generosidad. Pero realmente este en realidad es el ansiado retropodcast que por fin nos han dejado y va a dedicarse solamente exclusivamente a hablar de Mega Drive, como tiene que ser. Ya están los cebolletas. Joder. ¿Pero qué estás contando? Ahora, ¿A quién le interesa ahora la Mega Drive? En fin, venga, va. Joder, de verdad, con respeto. Ay, qué bien. Salva, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, chicos? La verdad es que fue complicado, ¿no? Encontrar 100 juegos buenos de Mega Drive fue un poco chungo, pero al final, pues, de conversiones y tal, llegamos a tiempo. Nos dejamos el Dragon Ball, es que no tenemos tiempo para nosotros. ¿Cómo dejaste el puñetero Dragon Ball, en serio? Eso fue un pedazo. Yo, la verdad, pensé que nos lo dejamos porque un Dragon Ball donde Son Gohan lleva el pelo de color verde no lo había visto nunca. Y reconozcamos que Dragon Ball en Mega Drive quedaba bastante por debajo de los Dragon Ball que hubo en Super Nintendo. Sí, pero trae malos recuerdos. Pero sí, si el mejor pero Super Guerrero era Sonic, imaginaos. Poca broma con eso, ¿eh? Mucha Oye, gente Nacho, todavía. Nacho. Dime. Tema importante que tengo que sacar aquí encima de la mesa. ¿Tú has visto de qué color es el pelo de la última transformación del Goku, de la peli? Es que la vi el otro día. ¿Tú has visto el pelo? ¿Qué color se le pone? Sí. Color, bueno, no quiero spoilear nada, pero bueno, le dura un rato solo, pero sí le cambia. ¿Tú lo ves bien eso? Bueno, en fin. Quietos. Hay peluquerías en los barrios que hacen ese color. Nosotros no podemos hacernos ese tupé para arriba, Alberto. Jamote, muy buenas. Muy buenas, señores. Anda, que vaya pringocheo lleváis aquí con los 25 años de Mega Drive. Como bien dice Albert, ya pasó su momento. En fin, yo estoy niñato. Niñato total. Yo estoy recién llegado de... había entendido niñato tu padre. Fatal respeto a los padres, ¿no? Aquí, qué sucio. Ahí podíamos llegar. Nada, que eso. Vamos a hablar de Call of Duty. Vengo de estar con Elena Naya y sus productores del juego. Como así no que un poco, ¿no? Jabote, vengo de estar, dice. Anda, vengo de estar con Elena Naya. Ahora os tuiteo la foto en un momentito. Así que, nada, ahora os cuento todo lo que se cuece este año con la obra de Infinity War. Bueno, saludamos también a Arturo, aunque el hombre ya ha tenido su momento ahí al principio con el tema silencio música este. Sí, ha tenido mi minuto de gloria. Nada, que me ha fallado aquí un programa, he apretado muchos botones a la vez, he tirado el portátil al suelo y ya está arreglado. No pasa nada. Sí, señor. Y creo que no me estoy dejando a nadie. Vamos a seguir, si os parece, avanzando en el programa con lo que hacemos últimamente, ese repaso breve y conciso a los titulares de los últimos 7 días. Se filtran las fechas de las próximas rebajas de Steam. Bueno, iniciativas como estas hacen que Gabe Newell valga su mucho peso en oro. EA DICE, PlayStation 4 y Xbox One tienen muchos aspectos en común. Si es que en realidad solo hay dos que las diferencian, que es la carcasa y la resolución. Uf, va a haber tema ahora con esto. Miyamoto confía en Nintendo para seguir trabajando en juegos de Mario. Miyamoto primero abandona a Link, luego a Mario, lleva 15 años sin dar un palo al agua, esperemos que no sea para trabajar en Wii Music 2. El creador de BioShock quiere juegos más rejugables. Si todo el posterior contenido de DLC se lanzará en el disco de juego, no haría falta tanta rejugabilidad. Bungie no quiere que con Destiny suceda el desastre de GTA Online. De verdad, o sea, estos titulares, desastre, pero que yo he visto gente que ha podido jugar media hora seguida. Hombre, no, tan desastre tampoco ha sido. Megan Fox trata de venderte Call of Duty Ghosts. Pero a mí esto del marketing burdo este no funciona con el jugador medio. Mis 20 reservas del juego no tienen nada que ver con Megan Fox, ninguna. Blizzard registra la marca Warlords of Draenor. Y anuncia, bueno, se calcula, se prevé que el juego saldrá a la venta ya en 2078, después de tres betas, alfas. Microsoft, venderemos cada Xbox One que podamos fabricar. Podamos fabricar. Bueno, ahora lo que falta es que alguien las compre, ¿sabes? Que fabriquen. Sony anunciará más juegos de PlayStation 4 a mediados de mes. O sea, Sony anuncia que va a anunciar juegos para una consola. Esto es tremendo. El director de God of War Ascension abandona Sony. Con semejante currículum, no nos imaginamos quién ha podido pagar su cláusula de rescisión. Fran, ¿has pagado tú algo de esto? Tú eres de pagar aquí por movidas. ¿Has sido tú, Fran? Siempre, siempre. Ah, vale. Ya sabemos. Sí, señor. Pues esas eran las noticias en titulares de estos últimos 7 días, como siempre apostilladas puntualmente. Y ahora, si os parece, chicos, nos vamos a debatir, que sabéis, tenemos un montón de temas hoy listo. Vámonos. A debate. Bueno, pues si la semana pasada hablábamos de Battlefield 4, yo decía al principio que seguimos esa estela bélica, ¿no?, que empezábamos a marcar, y lo hacemos con la otra gran saga, la otra gran franquicia de juegos de guerra, que es ese Call of Duty, ya con larga trayectoria, en la presentación de cuyo último episodio ha estado Jabote hace un ratito, y bueno, ya sabemos muchas de las cosas que nos va a ofrecer, pero como estamos a un tiro de piedra, para los que descargáis el programa ya ni eso, de que tengamos luz verde para hablar de todos los detalles, hoy os acercamos unos cuantos aquí al Mary Podcast. Nacho, ¿qué vamos apuntando así a grosso modo de este juego? A grosso modo, aparte de la aversión que desde un sector de la comunidad gamer se le tiene a Call of Duty, bueno, ya sabéis, a partir de que la saga se convirtió en anual, rotando entre Infinity Ward y Treyarch, Activision maximizando beneficios y casualizando lo que había sido un shooter de vieja escuela de PC, los dos primeros fantásticos, abanderaron una época enorme del FPS incompatibles. Pero bueno, después, como sabéis, las grandes marcas acaban rentabilizándose y de ahí la versión que haya habido y esta posición de Call of Duty como el shooter masivo por excelencia. Cualquier persona que juega videojuegos, pues solamente hay que decirle FIFA, Grand Theft Auto, Call of Duty. Creo que aunque hayas pasado tangencialmente por videojuegos, te suenan. Y a partir de ahí, pues Call of Duty vende. Y estamos en el, bueno, no sé si decirlo, último Call of Duty de esta generación, porque hemos visto también que Electronic Arts incluso ha mantenido FIFAs para PlayStation 2 estando PlayStation 3 en el mercado, así que veremos si este será el último que tenga versión para la generación actual. Desde luego, Nacho, perdona, va a ser el último, yo creo, hecho para esta generación. Ya los próximos serán ports en PS3 y PS4, pero hecho con... pensando en esta generación, este va a ser el último, casi seguro. Pues sobre la mesa, mañana se pone a la venta, hoy ya había tiendas de barrio, hemos visto al community manager de MediaMark, un abrazo enorme para él por alegrarnos las tardes, las mañanas vía Twitter, que tiendas de barrio ya lo vendían y hay gente jugándolo. Mañana por la mañana, a las 9, como digo, salen todos los reviews a nivel internacional y también oficialmente se puede empezar a vender, así que veremos cómo queda. Para muchos este Call of Duty Ghost, pese a que está desarrollado por Infinity Ward, en teoría el estudio potente, el auténtico, el que creó la saga, Infinity Ward también ha mantenido siempre un nivel altísimo, pero bueno, Treyarch también le ha igualado, pero por eso digo, pese a que está desarrollado por Infinity Ward, hay muchas voces críticas, ¿no? Ya venimos arrastrando una serie de carencias o de repeticiones que todos conocéis y que podemos poner aquí sobre la mesa, como son una guía scriptada, una campaña palomitera, excesivamente patriótica y un multijugador que si bien engancha, pues parece que no avanza. Por lo que digo, voces críticas, un poco todavía off the record, veremos lo que pasa mañana y veremos lo que puntúa Jabote, hemos estado discutiéndolo ahí estos días. Pero bueno, de momento, Jabote, hace media hora que has vuelto de la presentación en Madrid, Eso es. Creo que ha sido en Chamartín, ¿o dónde ha sido al final? Sí, en la estación, en el ático de Chamartín, donde estaba la sala Macumba, conocido por todos los fiesteros que salgan en Madrid. Apuñalamientos y demás broncas. Por apuñalamientos y otras broncas, eso es. Y nada, efectivamente hemos estado ahí, hemos estado en, bueno, con los productores del juego, un evento así por todo alto como suele montar Activision. Este año quizá un poquito más, más escueto en medios y sobre todo con el protagonismo de Lena Naya, que ya sabéis dobla una de las voces de los personajes que veremos en Ghost. Bueno, Nacho, yo creo que lo has descrito bastante bien, así un poco lo que es este Call of Duty. Nosotros decíamos en el análisis, lo veréis mañana, que es un poco un Call of Duty de tránsito y se nota sobre todo en que la nueva generación está ahí, se ve que los equipos están trabajando en las nuevas máquinas y este Call of Duty no falla, sigue siendo todo lo que es Call of Duty, pero apuesta por conservadurismo, ¿no? Por una fórmula que no arriesgue demasiado para que siga funcionando y sobre todo para que se meta todavía más en la escena profesional de los deportes electrónicos. Esports, ¿no? Eso es. Y bueno, a partir de aquí, pues nada, se lleva... Ya parecía que no quedaba nada por hacer después de ver la Tercera Guerra Mundial, incluso la Guerra del Futuro en Black Ops 2, y ahora se lleva la escala hasta el espacio, ¿no? Vamos a formar parte del Squadron Ghost y lucharemos contra la Federación, que es un organismo paramilitar que ha conseguido hacerse con diferentes satélites del espacio y tiene incluso ataques teledirigidos preparados contra Estados Unidos. Y bueno, pues ya podéis esperar una campaña en la que veremos Los Ángeles arder, Las Vegas venirse abajo entera y nosotros... Y eso salía en el anuncio de Megan Fox, por cierto. Eso es, y nosotros, como no, en el epicentro de todo, rodeados de scripts, de explosiones y de una inteligencia artificial, como bien has dicho, que no, casi no se le puede llamar inteligencia. A partir de aquí, pues nada, una campaña de 6 o 7 horitas, estoy hablando del single player para empezar, y todo lo que nos tiene acostumbrado Call of Duty sin ningún tipo de innovación. Gustará más o menos, el sentido patriótico regresa, por supuesto, y cómo no, Riley, el perro, que es absoluto coprotagonista y supone algunas de los tramos jugables que ahora os explico. Bueno, a ver, quería hablar Enrique, y vas a apuntar. No, que comentaba un poco, preguntarle a Javi, ha remarcado el tema de la inteligencia artificial, creo que ha dicho que no es inteligencia, y sí que me gustaría que profundizaras un poco más en eso, porque en el caso de Battlefield, la verdad es que se lo ha pegado bastante a nivel de campaña, sé si Call of Duty sigue un poco manteniendo la línea y sin arriesgar absolutamente nada, esa es la sensación que a mí me da. Vamos a ver eso, la campaña. ¿Qué pasa? Decíamos que Battlefield 4 era irregular, ¿no? En ciertos tramos, pues parecer innecesaria y súper corta. ¿Qué pasa con esta campaña? Yo voy a decir una cosa, y aquí tienes el tuit, Albert, para mí. Esta campaña es superior a la de Battlefield 4, pero no se aleja de los estándares Call of Duty en el sentido de que el jugador que viene de otros, con que ya haya jugado dos, ya se te hace repetitivo y previsible. O sea, todas las situaciones que expone, ya está muy visto que nos den de repente paso al helicóptero desde el que podemos bombardear posiciones y luego tengamos que hacer una parte de sigilo donde no podemos disparar porque nuestro compañero tiene que abrirnos la puerta hasta donde llegar o correr hasta un checkpoint sin que paren de salir enemigos y da igual que nos paremos a dispararles. Ese tipo de cosas están muy vistas en 2013. Funciona, claro, por supuesto. Vas a sentirte el soldado más importante de América, pero no sorprende. Ahora bien, en comparación con la campaña de Battlefield 4, creo que solo en la escala, ver ciudades enteras que conocemos todos, reventar a tu alrededor, Caracas, con la presa inundando toda la ciudad, todo este tipo de situaciones no las consigue Battlefield en la épica que pone. Quizás a nivel de IA por debajo de Battlefield o se mejora, porque ya sabes lo de siempre, ¿no? Puntos de respawn fijos, IA bastante mecánica. Enemigos que vienen por donde tienen preparado que vengan. Sí. Si un enemigo tiene que rodar por una escalera, rodará, lo mates como lo mates, le dispares a la pierna, dispares a la cabeza y aparecerá por donde tenga que aparecer. Todo esto, no, yo diría que en IA, en el single player, supone un nivel prácticamente similar porque Battlefield, como bien decías Enrique, ha jugado a ser Call of Duty en las campañas. Es eso. Ahora, bien, por ejemplo, en Battlefield 4 veíamos cómo los escenarios, la campaña seguimos hablando, se modificaban, ¿no? Tenías que pelear en un portaaviones que se estaba hundiendo y estaba inclinado. O incluso podías coger una camioneta para ir de un punto a otro dentro de la campaña. Esto en Call of Duty no lo vas a tener. Seguimos con una linealidad extrema y unos escenarios que, pese a su derrumbe, no suponen cambios jugables. Y bueno, ya está claro que la campaña falla ahí, pero al menos como tutorial... Es más de lo mismo, Rolaño. Sí, pero vamos, yo digo, al menos como tutorial, o sea, te muestra las novedades que puede haber en el modo online de Sí, una vas manera probando que las pueda, armas, claro, sí, eso que es pueda eso. irte haciendo con ellas para la modalidad online. Al menos esa función la cumple, ¿no? Y bueno, sí, y además también la historia, hay que decir que está mejor que la de los Modern Warfare. A mí me parece inferior en narrativa a Black Ops 2, pero sí mejor que lo que antes hacía Infinity War, que ya sabéis que era la trilogía Modern Warfare, es lo que han hecho solo esta generación. Entonces, se nota mucho que el guionista detrás del argumento de Traffic está en Ghost, y la verdad es que la historia te cuenta solo en un único personaje, Logan, y con su hermano Hess y su padre Elías, además del perro, ¿no? Y con ese escuadrón va superando casi prácticamente el 80%, 90% de los capítulos. Así que en ese sentido sí funciona. A ver, Y juegos de de tu... duración. Pues yo, yendo a un ritmo del que iría un jugador normal, podría ir más rápido, podría ir más lento, podría pararme a coleccionables, 7 horas. Yo le estimo unas 6 y media, 7. Y bueno, respecto a rejugabilidad, no la esperéis en este caso porque... A cero nunca tiene, ¿no? Nunca, ya bueno, pero a lo mejor en Black Ops 2 querías pasarte las misiones estas alternativas que eran Eso sí. estrategia en tiempo real, tal. Aquí no, aquí solo tienes unos portátiles que suponen, se llaman Déjate. los archivos secretos de Rort Déjate de y ya está. campaña y rejugabilidad y duración y todo. O sea, Vamos a lo que vamos. ya hace años, yo creo, bajo mi punto de vista, ya hace años que Call of Duty se ha convertido en una saga que se saca anualmente y que la gente busca por su multijugador. Yo, Ahí. ya hace años que la campaña ni la completo. Entonces, entrando en terreno importante, terreno que me interesa. Multi. Me has dicho que se han ofuscado o que han centrado la mayoría de esfuerzos en el tema competitivo. Cuéntame, o sea, ¿qué hay este año? Pues nada, Albert, encontramos, bueno, ya sabes que si algo caracteriza Call of Duty también es que es bastante más generoso que otros shooters en cuanto a modos y mapas. 14 mapas, 13 modos, bastante diferentes entre sí. De nuevo, como máximo 12 jugadores solo. La estructura habitual de Call of Duty de cerrada, pasillos, todo eso, la vamos a mantener tal cual. El fan no se va a sentir que algo le han cambiado. De hecho, todas las rachas de bajas, todas las... los accesorios para armas, las perks, ¿no? Las ventajas, todos se mantienen, muchas de ellas repiten muchísimas, como el sprint ilimitado o el cargador ampliado, todo esto que estamos acostumbrados a ver, repite. Solo que se ha vuelto a refinar un poquito más para que sea perfecto y la escena profesional no siempre juegue con el mismo arma y no todos los clanes acaben prefiriendo este modo en este mapa porque el respawn está aquí o el respawn está allí. Se ha intentado un poquito más de aleatoriedad y también, como no, y como se viene haciendo, dar un poco de cancha a los nuevos jugadores. Y esto sobre todo se nota en el desbloqueo. El desbloqueo es bastante progresivo. Yo creo que es importante que nos centremos sobre todo en el multijugador Sí, porque sí. son juegos dedicados a eso. Yo he criticado mucho las campañas siempre de Call of Duty por todo lo que comentabais, hasta que te pones a jugar a Call of Duty y te das cuenta que es multijugador es lo importante. Yo quería saber el tema de las armas, cómo está en comparación con Black Ops 2. Sí que es verdad que la incorporación de añadidos y de armas un pelín futuristas pues le daba un toque. No sé cómo está este Ghost. Pues mira, empezando por las armas, Alba. Yo he vuelto a ver armas que van a despuntar. Y sobre todo en el sentido de que ahora todos los accesorios que podías poner antes a un arma, por ejemplo, decías, esta ametralladora me mola o esta carabina, pero no le puedo poner la mirilla que quiero. Ahora no es así. Ahora hay un conjunto de accesorios que se lo puedes poner a todas. Por lo tanto, yo creo que las más dañinas y firmes a la hora del apuntado creo que van a despuntar. No me atrevería todavía a decir a cuáles van a ser, porque hay que esperar a que la comunidad empiece a jugar, a que se suban los niveles y veamos cómo fluye, ¿no? Como siempre pasa con los multijugador, pero sí que es verdad que es difícil jugar con ciertos armas, ¿no? Y por otro lado, el francotirador, por ejemplo, que siempre ha estado ligeramente en desventaja en Call of Duty, aquí se le ha dejado mayor visibilidad. Alrededor de la mirilla, por ejemplo, puedes seguir teniendo constancia de lo que pasa, de manera que no solo está centrado en el plano que ves por la retícula. Esto, pues, va a dar juego a otra mecánica, digamos, o a nuevas clases. Pero más allá de esto, no hay absolutamente ninguna novedad. Muchísimas armas se repiten. Vuelve a ser vital la clase asalto, digamos, y cómo funciona, ¿no? Creo que la escena se va a mantener muy, muy, muy como está. Un juego muy conservador en cómo se ha planteado, en cómo se utiliza todo, o sea, cómo se utilizan las perks, las casillas para equipar, todo es muy familiar, todo es muy Modern Warfare y sigue así. ¿Esto calará en la escena o creéis que la gente va a seguir con Black Ops 2? No, yo creo, bueno, perdona, Javote, yo creo que sí que va a calar. Más que nada porque se ha cultivado eso, la cultura de cada año actualizar, aunque las mejoras sean mínimas. Tenemos el ejemplo del motor gráfico, ¿no? Y lo que importa, pues eso, es la sensación de novedad, de tenemos 13 mapas nuevos, tenemos algunas armas nuevas y nos vamos a matar, que ya hemos no estado sé. 200 horas sí, salva, pero Call of Duty. No sé, Salva, ¿eh? Yo creo que... Perdona, Jota, yo creo que la comunidad lo que quiere es un juego que perciba y sienta que se le están poniendo facilidades. Por ejemplo, no hemos hablado del tema de streaming. No sé cómo está en esta ocasión, si está todo abierto, se puede, resulta vistoso para el espectáculo y hay, pues eso, soporte para que un clan pueda organizarse, distribuirse las clases, tú vas a ser este perfil, el francotirador, tu asalto, pues, ¿cómo lo ves? Bien, en ese sentido está bien, pero es que el problema es que quizá no es suficiente. No basta con que Call of Duty solo incorpore 14 mapas y 3 modos nuevos, porque en realidad los modos nuevos son 3, ¿no? Tiene 13, pero todos ya son conocidos. Entonces, sí que es verdad, y yo creo que va a quedarse gente jugando a Black Ops 2 en el sentido del tacto y en el sentido, sobre todo, de esto os quería hablar, del diseño de los mapas. Han perdido muchísima personalidad. Son mapas bien hechos, desde luego. Esta gente son profesionales en esto, son profesionales en crear arquitecturas equilibradas, que ningún bando tenga superioridad en el punto de respawn o en una terraza que controlan o su bandera está más cerca de... Todo esto está perfectamente equilibrado al milímetro. Pero sí que es verdad que son mapas que no tienen carisma. No es como ese Duke Town que jugábamos y sabías que iba a jugar ético. Al pasillo... Claro, o la estación de trenes de Black Ops 2 que se llamaba Express, que era muy jugado también porque venían los trenes, te podían pillar, te podían meter por los trenes. No tienen esa personalidad. Son una base militar, una fábrica, un poblado en el desierto. Son cosas como muy, muy poco inspiradas, muy estándar, que ya están muy vistas en shooters. Y bueno, a ver. Antes, sí, adelante. No, que estoy aquí, Jabote, también con Juan. Estamos aquí con la libretilla y estamos apuntando lo mejor y lo peor, ¿no? Para hacernos una idea de la nota que va a salir mañana. A ver por qué va a ir, ¿no? Sí. A ver, de momento yo tengo apuntado en lo mejor la campaña, que la duración es aceptable, que tiene momentos épicos, que explora nuevos escenarios, bueno, rollo espacial. Tanto como lo mejor, es decir, bueno, es lo que esperábamos. Es lo que esperábamos. Como lo mejor en conjunto del juego. Tiene una campaña, una cosa respetable, vamos. Sí, que la campaña que tiene duración aceptable, ¿eh? No que la campaña sea de lo mejor. Lo mejor es que la campaña tenga una duración aceptable, que no nos metamos en 4 horas, como por ejemplo con Battlefield. El perro, también lo hemos puesto, que aunque es blanco de chiste día sí día también, no, refresca un poquito. Discrepo aquí lo del perro. Mira, además lo han metido en el multijugador, Nacho, está completamente descompensado. Es una racha brutal. Está rotísimo. Está rotísimo. Eso. Bueno, las rachas de perros ya estaban en Black Ops. Y, no, pero la muerte es diferente. Ojo. Esta no es. Joder, los perros del World of War no veas cómo te ponían fino. Aquí solo sacas a Riley, solo sacas un perro, solo puede haber uno a la vez por equipo, y es letal. O sea, es un perro que con solo tocarte te mata. Y es bastante resistente. Hay que meterle muchas balas hasta matarlo y muy ágil, muy rápido. Ves a la gente disparando al suelo. Joder, y además, solo se saca por 5. Incluso hay una. Por 5 bajas seguidas. Hay incluso una perk que te deja sacarlo por 4. O sea, vais a ver que cuando sale un perro. Todo el mundo se esconde. La muerte. Ves la pantalla arriba a la derecha y ves que no para de hacer kills el perrito. O sea que. Joder, molaría, ultra, molaría. Es como el madre mía. Molaría que fuera un caniche o el conejo de los caballeros. Eso yo es creo, verdad, que empece, yo creo que se puede hacer con un mod. Claro, yo creo, hombre, que lo van a reajustar. Lo van a modear fijo. Sí, que muera antes o cualquier cosa. Porque ahora mismo, tal y como nosotros lo hemos probado, que es la versión final del juego, es súper resistente. O sea, es muy difícil perfeo, matar al perro. Para el perro ya. Vale, y luego en la campaña, los momentos del perro son los de sigilo, porque él lleva una cámara en la espalda y tú con él pues puedes adentrarte en sitios donde no puedes ir con un humano porque el perro te ríe. No lo menos. Sí, como el cochecito, ¿no? Sí, es como el cochecito, exactamente. Entonces, todo suena demasiado a lo que ya hemos jugado y vale que me pongas otra skin para el coche y le pongas patitas, pero al fin y al cabo... Sí, la mecánica, exacto. Yo quería preguntar... En el multi... Espera un segundo, que sigo con la libreta. Y en el multi... que las clases son configurables, ¿no? Bueno, que las clases y las armas son muy configurables. Sí. Eso es lo que, con lo que nos quedamos, porque después en lo peor tenemos que el multi, que es la piedra angular, es continuista y la campaña vuelve a pecar de lo mismo de siempre, ¿no? Scriptera, scriptada y demás. Pero ojo, es que en Call of Duty que sea continuista no es una desventaja, porque es una fórmula que funciona muchísimo y el fan, mi cuñado quiere Call of Duty. Esto da para debate. Enrique, tuítelo a ver si la gente nos hace llegar el feedback. Hay mucha gente que Call of Duty reutilice su fórmula, ya empieza a pensar y coinciden que habría que castigarle esto, que es que sea pues casi un skin o un contenido revisado de año en año, ¿no? Que habría que empezar a castigar eso, que todo se repita, que el motor gráfico siga siendo el mismo. No hemos comentado cómo va a nivel gráfico, si ha habido alguna mejora. Ahora vamos a ello, pero antes de que deje esto, claro, es lo que decimos, conservador sí, pero no puede ser un juego casi por debajo del año pasado, o sea, esto no cabe en ninguna cabeza. Que se quede igual o incluso que pierda carisma los escenarios, que los modos nuevos no estén a la altura de los más jugados, que ya sabéis que son, pues, duelo por equipo, dominio, o por ejemplo, baja confirmada, incluso punto caliente, que hace mucho de Black Ops 2, se lo han cargado y no está. Y al final, son ciertas decisiones que dices, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que tan malos lleváis con Treyarch? Que no podéis meter los aciertos de ellos. No sé. Sí, es un poco hay una serie... esto de recelo interno está ahí. Yo creo que sí, porque hay una serie de decisiones que no cuadran. Punto caliente funcionaba muy bien y baja o incluso buscar y destruir, que lo hemos jugado todos mucho, ya no está. ¿Se la ha quitado? Sí. Entonces, ¿era de lo más divertido? Pues sí, entonces son decisiones que hay cuando uno dice, bueno, casi me quedo jugando a Black Ops. Vale, hay que tener en cuenta. ¿Es castigable que sea continuista? Pues sí. ¿Qué castigasteis a Batman, no? En este caso sí es castigable, porque no. Un juego que ha tenido 2 años de desarrollo, que empieza a probar la nueva generación, que se despide de las consolas que tenemos hasta hoy, que se parezca tanto a Modern Warfare 3, a Modern Warfare 2 y al 1, yo creo que no se puede tolerar dándole un sobresaliente, desde luego. Ahora, pero vamos a ver, si es que Call of Duty vende demasiado como para arriesgarse a bote. Sí, pero no digo que arriesgue el año, yo qué sé, es lo que te digo. Si seguimos comparando con Black Ops 2, que fue el juego del año pasado, un año, tenía innovaciones, buscaba armas del futuro, buscaba una ambientación diferente, pero es que esto suena a la Tercera Guerra Mundial que vimos con Modern Warfare 3. Pero es que era Treyarch. Es que Treyarch ya lleva 3 o 4 años que estaba. Yo digo una cosa, yo creo que Infinity War se han relajado un montón, era, ¿eh? Claro. Sí, se han relajado, están viviendo. Tened en cuenta que mucha gente está Infinity War. Equipo. Claro, esta Infinity War no es la Infinity War de los primeros Modern Warfare. Claro. Digamos que sus cabezas visibles salieron y eso es que se ha notado. Ahí está. Nacho, de todas formas, quiero apuntar una cosa. Yo soy el más crítico de que se innove poco. Me molesta que lo que decís vosotros, que sea al fin y al cabo parece un DLC, pero recordemos que a diferencia de Battlefield, que Battlefield a nivel competitivo tiene poco recorrido, nunca un Battlefield ha estado presente en las grandes competiciones mundiales, nunca. Es un juego que se juega mucho, el jugador usuario de casa y tal, pero a nivel competitivo no. Call of Duty es un juego que durante el año tiene mucho recorrido en todas esas competiciones, Nacho, la SL, la Major League Gaming, o sea, está siempre metido ahí. Entonces, es un producto que gusta a la gente y lo que ve, como decías tú, lo que la gente ve a través del streaming o donde sea que se conecte para verlo, le gusta ese espectáculo. No quiere que haya grandes cambios porque con eso disfruta. Es como si alguien quiere de repente cambiar el fútbol. Oye, no, yo es que el partido este ya me lo paso bien viéndolo. No quiero que haya 2 balones o que haya 3 equipos jugando. Yo el 11-11 me lo paso bien. Yo creo que es que tanto Infinity como Treyarch, la saga Call of Duty, está un poco atada de manos de lo mucho que tiene de tirón en el ámbito competitivo, y eso sabemos, Nacho, que eso también es un fuerte ingreso de dinero que se va desarrollando durante todo el año. Entonces, yo es que creo que tampoco pueden innovar, revolucionar tanto la fórmula, porque se la juegan con caerse de ahí. Eso decía Enrique, dale ahí. Sí, no, que hace creo recordar que fue Activision la que dijo que no podían sacar mucho los pies del tiesto, por así decirlo, porque precisamente lo comparaban con el fútbol y decían que de una temporada a otra, de un partido de fútbol, no podían poner que de repente en lugar de 11 jugadores se presentaran 13 o que hubiera 4 liniers en vez de... Vale, Enrique, estoy de acuerdo, pero dime tú a mí, o sea, si tú en tomas de contacto previas, en impresiones, nos estás mostrando que los mapas van a ser dinámicos, que va a haber trampas de entorno como derribar un conjunto de troncos que se le caen encima a un francotirador que está apostado. No es Levolution de Battlefield 4, pero va a haber cierto dinamismo que le sienta bien. Y al final resulta que no. O sea, los mapas siguen siendo muy poco interactivos y siguen... 12 jugadores, pues igual lo puedes subir a 16. Lo hemos visto en algunos modos de Call of Duty anteriores y no pasa nada. Y va siendo el momento de... No sé, son unas cosas muy miedosas. Pero es que el de 12, no, pero volvemos a lo mismo, a Jabote. Es que el de 12 te permite tener un equipo de 6 jugadores que es bastante... Claro, que es el clan. Exactamente, el clan es bastante fácil crearlo. Ahora, uno de 16, uno de 24, o sea, al igual tú, tienes tú un clan de tantos jugadores con un equipo detrás que les pague, ¿qué tal? O sea, a nivel competitivo eso no es sostenible. Entonces, es que creo, insisto, creo que se están quedando en esa forma. Lo que dices tú de que sea todo mucho más dinámico, mucho más aleatorio... No, mucho no, Albert, pero un puntito, jugador, ¿no? El jugador profesional lo que más detesta es cualquier elemento aleatorio. Cualquier distracción. Ellos quieren calcular exactamente los frames que hay, el disparo, esa Exacto. esquina, tal, tal, tal. No quiero que de repente aquí caiga un tronco, que se derrumbe un edificio. Me rompa que la planificación. Claro, claro. O sea, es que te lo digo, creo que están atados. Ahora, eso sí, bueno, habría que tratar temas, pues eso, modos de juego más casuals, coño. No, haz un modo de juego para el hardcore, pero cuida un poco más la experiencia con alternativas para el jugador, eso, el casual que no va a estar en competición. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es una cosa un poco entre la espada y la pared, ¿no? Porque ya te digo que hay un núcleo duro que, de gente que se queja largo y tendido. Ya sabéis que Call of Duty despierta cierta aversión por esto mismo, ¿no? Por estar estancado mismo año tras año, seguimos comprando, ventas millonarias y la prensa no le castiga. Veremos a ver cómo el factor yankee, el factor patriótico, cómo afecta esto. Porque sí, vamos a ver cómo sale, porque ciertamente hemos vivido campañas mejores o que nos sorprendían o que... Y luego en multijugador, pues lo que os digo, son modos que creo que no van a tener el éxito que ellos esperan y además mapas que no tienen el diseño genial que habíamos visto antes. Oye, por cierto, antes de dejar esto, Juan, perdón un segundito, pero es una pregunta que lancé el otro día en Twitter a razón de Battlefield 4 y la campaña bastante, pues esto, como hemos dicho antes, irregular y por momentos innecesaria. Viendo que los pioneros, o el equipo que tiene más talento ahora mismo es Respawn, y que Respawn con Titanfall ha decidido cargarse la campaña, ¿pensáis que el género de los shooters en primera persona debe quedarse solo en el multi? No. No. O sea, hemos tenido ejemplos como Bioshock, me parecen brillantes en campaña. Lo que tiene que morir. Es la campaña de juego militar de este tipo. O sea, esto sí que tiene que morir. Basta ya. O sea, basta absolutamente de este tipo, de lo que decíamos, de este script, de que me quedo quieto en un sitio y hasta que no dé el paso ahí, y si lo doy a la izquierda en vez de delante, me moriré porque va a petar una granada por no sé qué, y hasta que no matáis ese francotirador, o sea, no voy a poder hacer... Basta de toda esa mierda, tal cual. Entonces, estamos hablando de dos perfiles. El shooter correcto, militar, que se tiene que ir al multi por huevos. Además, es que yo creo que Respawn está creando tendencia y es un poco globo sonda con Titanfall, y por otro lado tenemos la campaña que de un jugador que te gusta experimentar y sentir cosas como hace Bioshock, pero son perfiles distintos, creo. Pero hay campañas que cogen la vía del medio. La campaña de Crysis, por ejemplo, o de los Halo, son campañas a gran escala que te lo puedes pasar bien jugando y no son scriptadas, y luego tienen un multijugador muy potente. Yo creo que el problema de la campaña es que tienes que tener ganas de hacerlo bien. Yo ya lo dije la semana pasada, y es que para hacer esta campaña, pues mejor no hacer nada, hacer como Titanfall, te pones directamente, te centras en el modo multijugador desde el principio y ya está, y para campaña ya quedaron otros juegos, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, que no pueda haber buenos juegos con buenas campañas militares. Si echamos la vista al pasado, incluso se ha mencionado aquí ahora, ¿no? Los primeros Call of Duty, los dos primeros, tenían unas campañas brutales, ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Medal of Honor también. Yo creo que si se hacen las cosas bien, si se hacen con ganas, pueden salir muy buenas campañas. Ahora, si lo supeditas todo al multijugador, si haces la campaña con desgana, deprisa y corriendo, pues te sale lo que te sale, la ambiente donde la ambiente, vamos. Saca un DLC y un parche y ya está. Y otra cosa, no, aquí yo creo que el punto de inflexión en este debate lo va a marcar la nueva generación con Titanfall, como bien habéis dicho, y con Destiny cuando estén los dos disponibles, porque van a jugar un poco en una liga en la que mezcla el concepto de campaña cooperativa y multijugador masiva, competitivo, de corte masivo, y a ver si otro shooter, si el propio Call of Duty termina aprendiendo de la gente que lo creó y reinventándose un poco Seguro que no para el año que viene, pero quizás sí para 2015 o 2016. Por ahí van los tiros, creo yo, ¿eh? Bueno, bueno, oye, mejor dicho. Jabote y los demás. No, no, salvo que quieras apuntar algo, yo iba a preguntar, para que entremos también un poco en faena, sobre el tema gráfico, que lo hemos empezado a esbozar antes, y el motor este al que se le viene pegando tientos desde hace ya unos cuantos títulos. Si es que está gastadísimo eso. Sí, lo iba a hilar yo el tema de los gráficos con la campaña, porque precisamente donde mejor aspecto técnico vais a encontrar es ahí, ¿no? Está todo preparado. Bien, pues efectivamente, volvemos al motor de siempre, solo que preparado para dar el salto generacional y llevando estas consolas pues un poco más lejos de lo que se ha llevado con anteriores Call of Duty. Ojo, esto no quita que haya juegos en PlayStation 3 y Xbox 360 muy superiores gráficamente. Vais a mantener unos 60 frames por segundo en todas las versiones completamente estables. Ahora hablaremos de resoluciones y de diferencias entre versiones. Pero bueno, a partir de aquí pues se ha mejorado el agua, se ha mejorado los rostros con un nuevo sistema que los primeros planos de los rostros se van a ver muy definidos, muy, muy detallados. Se han mejorado algunas animaciones, como siempre, contextuales en Call of Duty. Cada puerta la abren de una forma, cada caída, cada... Todo esto está también en el multijugador, pero hay que decir que este juego no explota al máximo las consolas actuales y ya, por supuesto, las nuevas, que simplemente tiene, ahora Arturo nos lo detalla, un lavado de cara, un poco de resolución, nitidez y tal, pero no mucho más. Por supuesto, las nuevas tienen juegos de lanzamiento muy superiores a Call of Duty Ghost. O sea que nada. Nada, lo que hay que decir, pues bueno, los gráficos están muy bien, son muy sólidos, sus frames por segundo para que la experiencia multijugador no falle. 60. 60, eso como es. Como siempre. Vais a ver en la campaña bastante espectacularidad, pero no se puede permitir un agua así hecha, unas explosiones en las que casi se ven los píxeles y este tipo de o texturas que te cargan en la cara, al más puro estilo Unreal Engine 3, que hoy en día deslucen muchísimo y ya os digo, muchos juegos actuales o del año pasado se mean directamente en el apartado gráfico de Call of Duty. Sólido es y el juego te lo da justo como lo quieres, pero no esperéis un salto gráfico como el que quizás se venía augurando. A mí me preocupa el hecho de que saltamos de generación y parece que no acaban de hacer saltar el motor como esperábamos. Seguramente, siendo un Call of Duty de transición, podamos esperar algo mejor el año que viene. Yo pero creo que sí. No, sí, lo que pasa es que no escucho campanas en referencia a eso y me preocupa un poco que intenten alargar más todavía el motor este que está ya un poco, parece el motor del Pro. Ya. Sí, sí, es que es un poco el mismo caso, ¿no? Se comporta lo que tiene que hacer, pero ahí está, no se atreven a moverlo. Ellos dicen que es por no sacrificar los frames, porque es lo más importante para una experiencia tan rápida, tan vertiginosa, que es cierto. Pero este agua recuerda a los primeros pasos de las consolas actuales. Yo creo, como decía Jabote, que lo más importante cuando comparas Play 3 y Play 4, como hemos estado viendo, que mañana... Sí, lo vamos a ver mañana, ¿verdad, Arturo? Sí, tengo una comparativa ahí grabada que vais a poder verlo directamente y vais a ver... Explícanos un poco, tú que has estado encima de esto, hemos estado cuáles son los cambios. Hoy en detalle durante el día, y la primera diferencia que encuentras cuando miras los dos juegos uno al lado del otro es la resolución. O sea, eso te los diferencia totalmente. Notas que la versión de Play 4 está esa resolución, es 1080 nativo, se ve todo perfectamente nítido, y la de Play 3, pues... Rescala y se nota muchísimo, sobre todo cómo están los mapas. Hemos visto un mapa como con una especie de selva, en cuanto tienes follaje muy lejos, las hojas... ¿Sabes? Voy a saltar alguno. Las hojas se ven fatal, el agua también, con la distancia pierde muchísimo, incluso el arma, la diferencia, hemos visto comparativas de un arma en Play 4 y Play 3, no hay color. Los pero reflejos, más allá de eso, como hemos visto en la gasolinera, que la destrucción no es tanto, ni por asomo, como en Battlefield 4, entonces no se nota tanta diferencia fuera de la resolución y fuera de una especie de filtro verdoso que hemos visto en la versión de Play 3. Sí. Y que no hay tanta diferencia precisamente por eso, porque en Battlefield cambia mucho de jugar en ultra a jugar todo en bajo, porque tira mucho del equipo jugar en ultra, pero aquí, como parece que la exigencia no es tan alta, el paso de Play 3 a Play 4 no se nota a la hora de pues las explosiones, los distintos efectos, la destrucción, precisamente porque no es tan ambiciosa seguramente. Oye, y de la extinción, del modo extinción, habrá que decir algo también. Claro. Desaparecen los zombies, llegan los alienígenas y... En fin, ¿qué tal? A mí me da lástima por los zombies. Importante esto, no, pero Nacho, no te preocupes porque sinceramente es un modo que funciona absolutamente igual. Es decir, hacemos puntos con cada muerte que hagamos, vienen hordas enormes, van a venir en decenas los alienígenas y no echas de menos los zombies porque son súper ágiles, van a venir por las paredes, por los techos. Recuerda un poco a ciertas criaturas de survival horror, ¿no? Que te venían por todos los sitios y tienes que mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados porque no paran de venir y amenazar el taladro que destruye sus nidos, ¿no? Que es lo que tú tienes que ir llevando de un nido a otro para ir destruyendo y ellos van directamente a por el taladro antes que a por ti incluso. Entonces, bueno, en este sentido, cooperativo a 4, dos en una misma pantalla. Y bueno, pues es bastante profundo. Me ha sorprendido que tiene un montón de especializaciones, subidas de nivel propias, un montón de armas únicas para este modo, accesorios. Y con los puntos, por supuesto, como siempre, va acercándote a diferentes siluetas de un arma y la adquieres de manera que vas mejorando. Al principio empiezas con la pistola, pero luego poco a poco te vas haciendo con torretas, te vas haciendo con ametralladoras, escopetas, rifles de francotirador, de todo. Nada, es bastante divertido. Lo único que pasa, quizá, es que si venimos de los zombies de Black Ops 2, volvemos a esta comparación, ahí había tres mapas diferentes que luego se convertían en otros más, y aquí, sin embargo, hay uno sin checkpoint y por rondas, ¿no? ¿Ya está? Ya está. Con lo bien que se hizo, no me acuerdo en cuál fue, que venía con el cartelito de la peli de miedo y todo. Claro, pues... El primero aquí, Black Ops, ¿no? Sí, aquí se ha quedado un poco... pues en un experimento que yo creo que ampliarán mediante los DLC. Seguramente lleguen otras áreas para el modo extinción, ya sabes, pero contra sí, alienígenas. Sí. Y contra alienígenas zombies también. Pasado, sí. Sí, bueno, y los alienígenas, en cuanto a diseño y movilidad, es lo mejor que tienen, porque hay escorpiones, hay arañas, hay alienígenas con formas de insecto, pero también hay otros más humanoides que dan bastante guerra, ¿eh? Resisten mucho, saltan mucho y se crea una experiencia un poco vertiginosa. A ti esto, Nacho, a modo particular, que te huele exactamente a qué. Me preguntas por a qué huelen las nubes. A qué huelen las nubes y las cosas que no huelen también. Pues yo no sé, por lo que está contando Jabote, creo que vamos a estar en una situación bastante similar, a un nivel muy similar a Black Ops 2. Y creo que la tendencia internacional va a estar igual. Creo que se va a catalogar como un título continuista, fan service o community service hecho para la comunidad, para que siga manteniéndose los esports, y el resto, pues vamos, pienso que no está bajo el nivel de Black Ops 2. Eso sí, si le quieres castigar por mantener esto, pues lo veo también plausible. O sea, que creo que las críticas internacionales van a ir por ahí y nosotros también vamos a estar en esa línea. Así que nada, mañana a las 9, Jabote, review, ¿no? Sí, vamos a terminar esta noche de discutirlo, porque esto de por detrás de Black Ops 2, Nacho, es bastante discutible. A ver si puedes seguir jugando un poco esta noche y lo vemos ya ahora, en cuanto terminemos el podcast. Seguro que sí. Venga, Juan, vámonos a otra cosa. Sí, vámonos con Albert, que me imagino tendrá un chorro de mensajes ahí, porque yo he ido viendo el Twitter como crecía la cosa, así que, tío, gente, cuando quieras... ¿Gente echa bilis o qué? Joder. Madre mía, la guerra que habéis montado, nunca mejor dicho. Bueno, vamos con los mensajes. Espera. Oye, que no quiero yo montar un follón. ¿Puedo leer mensajes o ya hay otra gente que lee mensajes? Es que como lo mismo hay otro programa que lee mensajes, entonces yo no puedo leer mensajes. Es que no, Nacho, tenemos la exclusiva. Tú eres mi jefe, Nacho. ¿Puedo leer mensajes? No tenemos la exclusiva. Mira, puedo leer mensajes, pero eres un plagiador y te van a abrir un blog. Ahí. Maximum Troll. Mensajes, Albert. Vamos con los mensajes. Ten cuidado, a ver si se van a pedir un canal de YouTube ahora. A ver, Miguel Posada. El motor gráfico de COD Ghost sigue siendo un refrito de los anteriores. Si es así, ¿piensan cambiarlo para el siguiente? Pues no sé. Nacho decía: hará falta milagro para ver innovación en el single player. Ya hemos visto todo tipo de situaciones palomiteras. Miguel Posada dice que se queda con Battlefield sin duda. Su multijugador en PC y Next Gen decanta la balanza en su opinión. Hangel dice que dudo mucho que la mayoría de los que ahora se compran COD lo hagan buscando una historia hipercompleja kubrickiana. Oye, espérate, igual. Sí. Mucho cada uno lo que tenga por complejo, ¿sabes? Claro, nunca viene mal. Bonnie Mil Cadáveres dice que en el próximo COD tendremos que luchar contra los Fraggle Rock porque no vea, ya no queda ningún sitio donde tirar bombas. Dani Bocavit, ¿esta quién es? Esta Dani Bocavit, esta me suena de algo. Una espontánea, ¿no? Una espontánea, ¿no? Sí. ¿Acaso hay alguien que siga esperando campañas en COD y Battlefield? Es que la verdad, coincido. Yo te juro que he tenido discusiones con gente que no son jugadores hardcore. Bueno, defendiéndome los argumentos y los guiones y los momentos de Call of Duty como auténticos puntos de inflexión en la historia del guión. A Nacho, Michael Bay Nacho, le encantan. Denúncialos. Cállate contra ella. Pertinentemente. Sí. Juan Monkey, si hay alguien que sorprenda con una campaña en el COD, es como con las exnovias en la fiesta, sabes a lo que vas. Joder, macho, que esto es de verdad. ¡Qué grande! Mómate unas cosas aquí. Albert García, mientras cada Call of Duty sea un superventas, no importa que se repita la misma forma desde el primer Modern Warfare. Y yo apoyo esto, Nacho. Hoy he ido al centro comercial al mediodía, te juro, había una cola en la tienda del Paki. ¿Qué están pasando aquí? Digo, ¿están asaltando esto? ¿Apocalipsis zombie? No, tío, era cola para el Call of Duty, en fin. O sea, sí, ha calado un sector y mira, los jovencitos, pues eso, juegan a esto, la gente que no, pues eso, se pone a jugar al Battlefield con un sistema más complejo y demás, que quieren satisfacción instantánea, headshots y sentirse, pues ahí está, pues no sé, como un Stallone o un Rambo en sus tiempos, pues ahí tienes Call of Duty. Gonzalo de la Concha dice que se queda con Battlefield de calle. El COD está demasiado estancado y técnicamente de la generación ya casi pasada. Fernando, COD lleva años fosilizado. Battlefield 4 mejor que al menos evoluciona algo. Pero lo realmente importante, ojo, dice que va a ser el nuevo Battlefront. Dice que hype a piñón. Sí, la verdad es que... Cuando salga, estar el año ahí con los dientes arañando la mesa. Que por cierto, no sé quién decía antes, dice Hangel, dice, oye, pues este COD se vendía como la reinvención de la saga en su momento. No, nunca. Sí, hombre, que si no. Sí, sí, no, sí. Pero hombre, el primer tráiler, ¿quién se lo ha creído? Cuando salió bueno. El perro. Entonces, esto va a ser lo mismo que Pro Evolution. El siguiente es el bueno. Claro, me vas a contar que por ponerte cuatro trajes espaciales, hacer la de Gravity y tener un perro ya es la revolución. Y tener cuatro tíos con la careta de Ghost, ¿no? Oye, pero pone... decían que bueno, que más infiltración, que un comando silencioso pero agresivo, que y pues no hay más infiltración ni hay un comando silencioso. Y los dos últimos, dice Bonnie, dice Albert, entonces si la gente no quiere arriesgar, pues que saquen actualizaciones y no un juego nuevo. Buen argumento. Actualizad una base, que podría ser tranquilamente la de COD 4, y cada año la ampliáis, pero no saquéis un juego nuevo a 60 euros. Y por último, un poco de sensatez, ¿eh? Que sois todos unos troles. Vais a cuchillo, macho, de verdad. Parecéis la prensa de Barcelona. Daniel RD, Lamborghini o Ferrari. Cada uno tiene sus cosas. Uno es un gran arcade y el otro un gran simulador de guerra. Muy bueno, bien, pues. Gran simulador. Bueno. Con ese paralelismo le vamos a poner un punto final al asunto. Y nos vamos a otra cosa que no está tan lejos, ¿no?, de lo que viene siendo el tema. Hace no demasiado, bueno, leíamos en noticias, ha causado cierta polémica, ahora vamos a tratar, la semana pasada ya se nos quedó en el tintero, declaraciones de gente de Activision, una de las, bueno, de los mandamases, ¿no?, diciendo que habían optimizado Call of Duty Ghosts para que en la próxima generación corriese a esos 60 frames por segundo en ambas máquinas. Y decía, el tema está en que para conseguirlo en Xbox One hemos tenido que reescalar esos 720 de resolución nativos hasta un 1080, que no es nativo en sí. En Play 4 sí que podrá funcionar esa resolución, con lo cual ya tenemos la primera de las cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo ha encajado el personal? Y en fin, ¿qué perspectivas vamos a tener en esta nueva generación? Nada, eso de los 1080 y demás no haya estado tan como debería haber estado. ¿Quién me coge la palabra? ¿Nacho? ¿Fran? ¿Quién? A ver... Rápidamente, y dejo a Fran y Enrique, que han estado más en contacto con la evolución de la historia. A ver, partimos de la base que una de las grandes promesas incumplidas de la generación actual han sido los 1080 Full HD a 60 frames por segundo. Esto ha sido algo que no se ha cumplido nada más que en casos muy puntuales y aún así no como nos habría gustado. En cambio, lo hemos estado viendo en Wii U, por ejemplo. El nuevo Sonic Lost World funciona a 1080p con 60 frames por segundo. Corrígeme si me equivoco, Jabote, tú que lo has analizado. Pero igualmente, todo esto, pensamos que con la nueva generación, con las máquinas que va a haber, tenemos garantizado por lo menos eso. Yo lo espero. Para mí ha sido un varapalo que se filtrase esta noticia, primero ahí con un desarrollador en la sombra, diciendo que Xbox One no llegaba a 1080p y 60 frames por segundo, y después cómo se han ido sumando ahí pues estas reacciones diciendo que efectivamente que esto no, Call of Duty, el equipo viene a confirmar que es que no va a ser, o sea, vamos a tener 720p, 60 frames por segundo en Xbox One. Además, Microsoft lanzó una publicidad diciendo que el ojo humano no nota diferencia entre 720p, 60 frames por segundo, 1080p, 60 frames por segundo. Algo que me parece, no sé, dejar o confirmar algo que es que estás dando por sentado que tu máquina va a poder hacer. Y todo esto se ha sumado a una tormenta de reacciones y ciertamente a mí me ha decepcionado mucho. Yo pensaba que Juan iba a manejarlo. Pero bueno, Fran y Enrique. Bueno, yo creo que aquí hay... Se mezclan, digamos, esto es un cúmulo de lo que ha venido pasando un poco en estos últimos meses. Acuérdate que venimos del E3 calentito, que como fue, hemos visto lo que ha pasado con Microsoft, con Xbox One y tal. Y esto ha sido un poco como el remate. La consola más cara, que vale 100 euros más cara. Correcto. De hecho, esto no es nuevo, ya se sabía que... Petit comité, tremendo esto. Sí, pero en potencia bruta ya se habían manejado algunos datos y se habían dicho que sí, que la PlayStation 4 parecía que iba superior. Teníamos el tema de la del DDR5, tenemos el tema, bueno, y luego en el equipo con el tema de la SRAM, que si este era mejor, que si esto era peor. Microsoft no, porque nosotros creamos lo de DirectX y tenemos a los mayores genios del mundo preparando esto, y aunque la potencia bruta de PlayStation sea superior, eso no es toda la historia y tal. Y a primeras de cambio te encuentras esto. Entonces, como usuario, dices, si a primeras de cambio con un juego como, en particular como Ghost, que no es ningún coloso de tecnología, de los gráficos y tal, te encuentras esto, ¿qué te vas a encontrar en un año o en dos años? Entonces, esto tiene dos lecturas. O dentro de uno o dos años se va a estabilizar, van a optimizarlo, van a sacar todo el rendimiento al equipo One y se va a equilibrar un poco, o vaya peor. O vaya peor. Va peor, Fran. Sí, a ver, estamos hablando de un juego transgeneracional. Y un juego como Call of Duty, que no es un gigante de tecnológico. Si estamos hablando de juegos de generación, de primera generación, de una consola y de otra, y te encuentras esta diferencia ya para empezar, y luego bueno, ya tenemos que ver el tema de frame rate. Esto no es toda la historia. Veremos a ver el tema de frame rate, veremos a ver las comparativas, veremos a ver cómo funciona la cosa. Bueno, fíjate que también parece que ha habido alguna declaración encubierta que Titanfall podría ir a 720p también. Sí, y lo más seguro, ya casi no está confirmado para nada, pero lo más seguro, lo más probable, es que ellos van a querer mantener, tanto aquí el problema es que se tiene que querer mantener los 60 frames por segundo. Es innegociable. Para Call of Duty, desde luego, y para Titanfall también, porque estamos hablando del estudio que hizo eso como norma, que es la gente que estaba antes en Infinity Ward, que ahora está en Respawn. Ellos tienen esa regla, 60 frames por segundo, que me parece muy bien. Para un shooter tan rápido es así. Y más estudios, para juegos de conducción y para juegos de rápido y tal, deberían hacer por norma. El juego de lucha, por supuesto. Y lo que encontramos es esto, es decir, el miedo, yo creo que es eso, a ver qué va a pasar, si esto vaya peor o esto quizás dentro de uno o dos años, esto ya será un poco... ¿Acordáis, por ejemplo, de Play 3? Que al principio era un desastre. Los juegos multiplataformas eran un desastre y luego al cabo del tiempo, pues... Hombre, pues en principio la diferencia técnica entre Xbox One y PlayStation 4 no creo que sea la misma, porque estamos hablando de dos arquitecturas totalmente diferentes y estas son dos arquitecturas bastante parecidas. Quizá en un año esto ya sea historia, todos los juegos vayan a 1080 o todos los juegos vayan a 720, que no lo sé. Pero la verdad, yo estoy como tú, Nacho, que yo creo que 1080p, mucha gente juega ya a nivel... Yo, por ejemplo, juego en 32 pulgadas y a mí me da un poco igual. Yo juego, tengo mi PC y tengo mis consolas, lo tengo en una televisión pequeña, me siento cerca y me da igual. Pero yo sé que mucha gente juega en televisiones grandes. Y en televisiones grandes... Nosotros estamos con el equipo que usamos de pruebas en la pantalla de 55 pulgadas. La pantalla LG de la oficina de pulgada, pues obviamente ahí se nota. Y en muchas televisiones se nota porque cuanto más grande sea la televisión, pues por regla de 3. Así que yo creo que sobre todo es un poco esto, lo que comentaba al principio, que estamos hablando de la consola que era más cara, la E360, que ha sido referente a toda la generación, desde todo, siempre ha ido, casi siempre, prácticamente esta siempre, generación, sí. Ha ido, todos los juegos multiplataforma ha ido mejor en equipo, y de repente, de golpe y borrazo, te encuentras con que las cosas se cambian. Y pero yo, Frank, creo que... Primero, que es que es eso, no sabes lo que va a pasar. Y Microsoft, en vez de decir, oye, los ports o vamos a intentar estandarizar el 1080 a 60 frames por segundo, te saca una publicidad que intenta recuperar el link, o no sé, Enrique, si puedes por Twitter si lo puedes recuperar, pero me lo mandó un lector el otro día, que decía que es que el ojo humano no nota diferencia. O sea, es que en plan de, ¿en serio me estás intentando decir que es que da igual? No, da igual. Me fijo en los títulos de lanzamiento del vecino y me veo que Killzone Shadowfall va a 60 frames por segundo, 1080p. Es que es eso lo que estoy esperando de esta inversión que voy a hacer en 4,99 euros que vale tu máquina. Lo peor son las milongas. Yo creo que lo peor que puede hacer en el estudio de caso de Microsoft, y es muy dada a estas cosas, es las milongas. Porque cuando sale algún representante de Microsoft diciendo, no, es que es 720p nativo, pero como tenemos nuestro escalador interno por hardware, se puede ver, y dices... A ver, al aficionado que entiende que se ha tirado una generación mirando comparativas de a ver cuántos frames por segundo iba imagen por imagen y contando píxeles, le cuentas esto y te dice, ¿qué me estás contando? Esto es lo que Microsoft debería evitar y no lo hace. Sigue empeñada, supongo que es su estrategia de no reconocer que tiene ninguna debilidad comparado con el rival, pero es que eso son cosas que le hacen un flaco favor a la compañía. A ver, no es lo que pasa, que yo creo que no soy tan cenizo como tú en este sentido. Yo creo que en cuestión de 6, 7, 8 meses, incluso diría que antes del lanzamiento de Titanfall y del propio Destiny, que son lo más inmediato dentro del género de la acción en primera persona, ya estarán estandarizados los 1080p en equipo One de serie. Yo creo que aquí lo que se ha producido es quizás un lanzamiento no tanto prematuro de la máquina, pero sí con las compañías desarrolladoras todavía no con el hardware completamente controlado, como sí ha pasado con PlayStation 4. De hecho, el propio Mark Rubin de Infinity Ward decía hoy que precisamente por esto, por no tener las especificaciones finales y definitivas y completamente cerradas de la consola, no podían trabajar con una resolución concreta en la cabeza. Tenían en la mente el objetivo de llegar a los 1080p, y de hecho ha dicho que tienen versiones de Call of Duty funcionando a 1080p, pero que no pueden garantizar la estabilidad de los 60 FPS por segundo, y que como eso es santo y seña de la casa, como hemos dicho antes, prefieren ir a 720 y ya en el futuro pasará. Pero Rubin no pone en duda bajo ningún concepto que en los próximos meses, no en este juego, pero sí la próxima entrega y futuro juegos funcionen a 1080. Salen las dos consolas al mismo tiempo. Sí, sale, pero efectivamente salen las dos consolas al mismo tiempo, pero aquí lo que queda claro es que Sony ha hecho mejores deberes que Microsoft. Y por cierto, hablando de la entrevista con Rob, hay una cosa que me ha llamado mucho, que decía que había un 10% de capacidad de procesamiento que no podía utilizarlo porque estaba reservada para Kinect. Y para Kinect, para el sistema discreto de Kinect, que de cara al aficionado más digamos hardcore, tenía que sonar un poco a broma, ¿no? Pues, sí, ten en cuenta además, Frank, que lo que se ha venido rumoreando posteriormente a esta polémica es que se ve que el sistema operativo, el sistema este de intercambio de aplicaciones que tiene, no estaba muy afinado hasta hace relativamente poco, y algunos estudios se han visto lastrados por eso. Y es lo que se ha dicho, lo que salió en NeoGAF y lo que se montó bastante pollo hace unos cuantos días, porque decían que este sistema de intercambio que te permite pues utilizar a YouTube a la vez que estás jugando, o utilizar una API concreta del Skype, el Snap, decían que no funcionaba muy fino, que te chupaba muchos recursos, que se colgaba y tal. Y ahí Microsoft lo que ha dicho, oye señores, esperarse un poco, que la consola todavía está en fase... Todavía no llega a la venta, les recordemos que tiene un parche de instalación obligatorio, actualización para el día del lanzamiento. Así que bueno, ya veremos a ver cómo resulta todo durante las dos, tres primeras semanas después del lanzamiento. Pero yo no sería drástico, yo creo perfectamente que las dos máquinas van a llegar a los 1080 en cuestión de meses. Pero esto te lo puedes permitir en un lanzamiento... No, o sea, claramente no, y teniendo una competencia tan sólida como Sony y con el PS4, que insisto, creo que ha hecho los deberes mejor que Microsoft, pues la verdad es que será algo que le lastre. A ver, dale al Twitter, pregúntale a la gente. Escúchame, recuperando un poco todo, ¿alguien recuerda un pre-lanzamiento más accidentado que el de Xbox One? O sea, es que cada mes hay un tinglao, hay un tinglao con esta consola, es tremendo. Oye, escúchame una cosa, y aporto yo y ya me pongo con los mensajes. Una cosa es tratar a la gente de idiota, pero es que la gente que nos escucha a nosotros no es idiota. Entonces, a mí esto de que no es que los 1080p y los 720p es que no hay diferencia para el ojo humano. Vamos a ver una cosa, o sea, es que son puras matemáticas. Sí. Coño. Tú coges una tele y mides a lo ancho y te das cuenta que hay una serie de líneas que se dibujan. Si tienes muchas líneas, tu tele es muy grande y hay muchísimas líneas, y tú solo ofreces una imagen de 720p, obviamente habrá algunas líneas que tendrán que estar repetidas, porque es que no da suficiente. Si tú me estás dando 720p y hay no sé cuántas más, tendré que repetir líneas, entonces la definición no sea la misma. Entonces, obviamente, una imagen de 1080p me está dando más líneas, y en televisiones grandes que ofrezcan esa posibilidad de mostrarlas todas, tendrás una imagen mucho más definida. O sea, explicándolo sensatamente para gente que hace este tipo de imágenes que pasas, Nacho, y para gente que de verdad pues se piensa que la gente es tonta. O sea, no es lo mismo 720p que 1080p. Para el ojo humano o para el ojo del culo, da igual. Me ha parecido un error gravísimo de gestión de reputación. Oye, antes de que Alberti les haga por las preguntas, creo que Salva y Relaño en ese orden querían decir alguna cosa. Salva. Bueno, yo básicamente quería comentar lo que ya había dicho Fran, de que PlayStation 3 es un ejemplo de que seguramente esto tiene un proceso. Si este Call of Duty saliera dentro de 6 meses, pues estaría en 1080. Y también una reflexión, que considero que esta generación no vamos a tener los 1080 establecidos en todos los juegos, ni de coña. Ya vivimos algo parecido con Sony y la verdadera alta definición llega cuando lo digamos, y dudo que la gente se ponga a optimizar, irán a lo fácil. Yo desde luego lo que pienso es que todo esto está muy lastrado. Lo primero por Kinect, o sea, no sé, Microsoft a lo mejor es que pensará vender mucha Xbox One a jugadores casuales, verán ahí el Kinect bien grande en la cajita y se lo comprarán y todo esto. Pero oye, si luego me están lastrando tanto como me está lastrando la experiencia por culpa de la camarita, yo creo que eso es lo primero que debería haber quitado Microsoft de la ecuación antes de ponerse con todas las demás políticas a las que ha acabado dando vuelta atrás. Y lo segundo, es obvio que Microsoft debería aclararse, pero ya, yo también he leído muchas otras declaraciones en las que se habla, bueno, puede que Xbox One no tenga tanta potencia al principio, pero si ponemos la computación en la nube de todo esto que vamos a hacer, vamos a ir subiendo la potencia año a año y Xbox One jamás quedará desfasada. Y vamos, yo creo que son todo palabras al aire, o sea, esto al jugador hardcore no le sirve absolutamente de nada. Lo que le sirve ahora mismo es eso, lo que vosotros decís, que Call of Duty va a funcionar en PS4 a 1080 y en Xbox One a 720. Veremos a ver con el paso de los meses y sobre todo en los juegos que vengan desde un principio optimizados para Xbox One. No olvidemos que este Call of Duty, después de todo, no va a ser ni mucho menos un juego pensado desde el principio para la consola. Yo creo que la piedra de toque va a estar con los títulos exclusivos. Veremos ahí qué es lo que pasa, ¿no? Y si es verdad que Xbox One va a ser todo lo potente que se había prometido o no. Venga, Albert, dale caña a los mensajes, que tenemos el tiempo justo ya. Bueno, Patricia F. Fuentes dice que si me voy a dejar la pasta con lo que yo creo que es un maquinón, espero unos mínimos. Un rescalado no cumple esas expectativas. La gente está mosqueada, por eso, porque es indigno, por un lado, como decía Fran al principio del debate, de que se nos dé una consola ya de entrada con estas limitaciones, y por otra que intenten tomarnos por tontos. Draco Vicker dice: lo de Xbox es de película, que no todos los juegos corran a 1080, vale, pero el Call of Duty intergeneracional, si no puede con eso estamos perdidos de momento. La Play 4 parece que tiene buena ventaja de comienzo en esta generación, dice que él cambia. Raúl Turcios: lamentable lo de Infinity War, cuando el Call of Duty siempre ha sido un bastión en Xbox y ahora salen que corren 720 en Xbox y en Sony a 1080. Juan Carlos Miranda dice: ya son muchos factores que generan desconfianza en la consola. Microsoft debería actuar y ya. Y por último, Jonathan González dice: mi PC hace 2 años, un 2500K con una 570 GTX, y se mueve el COD Ghost a 1080. ¿En serio nos están vendiendo máquinas caducadas? Es lo que pregunta él. O sea que, de verdad, un poco sorprendente eso. Que el primer Call of Duty intergeneracional no vaya a ir bien en el maquinón de 500 pavos. Oye, antes de que cambiamos de tema, muy rapidito, hacemos una ronda para ver a cuántos de aquí esto del 1080 versus 720 nos parece decisivo a la hora de comprar una consola. Nacho, ¿sí o no? ¿Tú lo ves como decisivo a la hora de elegirla o no? A ver, no quiero extenderme mucho, pero si le sumo que me cuesta más cara, que me obligan a comprarme Kinect y que hay por ahí algún otro detalle, si empiezo a juntar cosas, es que esto es como, ya sabes, como la lista de pros y contras, ¿no? Para mí ha sido un golpe duro, ¿eh? Golpe muy, muy duro. Albert, ¿qué dice? Bueno, yo si quieren me quejo un montón y digo que todo es una basura cuando yo soy el primero que me voy a comprar todo en PC y tal. Pero no, entrando en temas serios, a mí es una cosa que, como decían por ahí algún mensaje, me crea desconfianza. Es decir, yo lo que supongo, lo que doy por sentado y lo que siempre ha pasado es que los primeros juegos para las máquinas no serán los mejores, no serán los más memorables, pero al menos siempre que te compras una máquina nueva, al menos estás disfrutando de un espectáculo gráfico como no habías disfrutado hasta entonces. Y dices, bueno, al menos estoy jugando gráficamente de una forma brutal. Pero es que si ya ni eso, y además lo que decimos con un Call of Duty, que es intergeneracional, que está aprovechando nada del hardware, joder, pues es lo que decimos. Espérate que venga un Halo, que ya es una cosa más gordota. No sé. Salva. A ver, está claro que nos gusta ver que el salto tecnológico pues a lo mejor es más pequeño de lo que esperábamos, ¿no? Pero yo no sé, algunos de los mejores juegos que he jugado esta generación eran en Wii, que no era ni en alta definición comparado con PlayStation 3 y 360. Creo que es importante, pero no decisivo si los juegos son buenos. ¿Relaño qué dice? Pues independientemente del tamaño del televisor que tenga y del número de dioptrías que te dejen distinguir o no esas 720p o esos 2080, yo creo que debería ser obligatorio ya en esta generación alcanzar los 1080p. Para mí fue imperdonable que en la pasada no llegáramos a alcanzarlo, tuviéramos solo 720p, incluso juegos a baja resolución reescalados a 720p. O sea, si el estándar en esta generación no son los 1080p, pues menudo salto vamos a tener. Enrique. Pues a ver, yo estoy con la opinión de Salva. Yo creo que no es algo, es más bien un pequeño bofetón que se recordará durante los próximos 6 meses, pero no creo que le suponga un cristo a la consola, por así decirlo. Yo confío en que a partir de abril, marzo, mayo, veamos los 1080 como un estándar en la consola de Microsoft. Frank, ¿qué dice? A ver. Pues digo que 500 euros es mucho dinero y que, aunque no es un factor definitivo de cara a largo, a medio o largo recorrido, de cara a un lanzamiento, pues como para pensárselo y decir, voy a esperar unos meses a ver cómo evoluciona la cosa. ¡Jabote! Pues nada, yo opino como todos, por supuesto prefiero los 1080p, y más que nada también diría que, viendo las comparativas de screenshots que se están haciendo de vídeos, lo vimos en Battlefield, lo vamos a ver mañana en Call of Duty, señores, ha llegado el momento de los 1080p, no se puede permitir 720p en pleno 2014. Arturo, si estás por ahí, ¿qué opinas? Sí, yo estoy con Jabot y con Albert. Lo que me parece más lamentable de todo esto es que las consolas de nueva generación ya de entrada tengan que andar rescalando hacia abajo juegos porque no pueden con ellos, cuando deberían moverlos sobrados. Y en el año 2013 no tener ya 1080 me parece un grave fallo. Bueno, yo voy a romper una lanza en favor de One. Yo no sé en qué medida esto es cosa de la consola o están tirando balones fuera. Habrá que ver si tienen que ver también aquí, pues no sé, cosas internas de desarrollo, pero en cualquier caso también pienso que no se puede dar por válido, ¿no?, que a estas alturas no estén vendiendo milongas de este tipo si al final se confirma y sigue una tónica. Oye, cambiamos de tema radicalmente, miramos hacia atrás, que estaba además como tema destacado hoy en el podcast y nos estamos quedando sin tiempo y hay gente que estará pendiente, ¿no?, del asunto. Ya sabéis, hemos publicado este fin de semana un texto muy, muy amplio en el que homenajeábamos a un mito, ¿eh?, dentro de los sistemas de videojuegos, evidentemente. Hablamos de Mega Drive, que cumple 25 añazos, un cuarto de siglo. Se dice rápido, muchos nos destetamos en esto de los cartuchos o casi, de forma como debe ser, ¿no?, en profundidad con los juegos de Mega Drive. Anteriormente hubo otros sistemas, pero seguramente este es de los que más nos marcaron a muchos. Y le hemos dedicado un reportaje amplio, muy, muy extenso, en el que destacábamos 100 titulazos. Al final han acabado siendo alguno más, porque bueno, la gente también nos ha ido dando ideas y proponiendo títulos que se nos habían quedado un poco ahí en el tintero. Así que chicos, vamos a hacer una ronda, si queréis, aquí en el podcast, diciendo cuáles son los títulos que a cada uno de nosotros más nos han marcado. Pueden estar en esa lista o no, porque evidentemente todo es muy opinable. Así que yo no sé quién quiere romper el hielo, Nacho. ¿Te lanzas tú o qué a decir tu titulazo de Mega Drive? ¿Qué? Pilla Dragon Ball, Nacho. Dragon Ball. A ver, iba a decir, por haberlo vivido en la época, no sé, de desarrollo gamer, ¿no? Ahí en nuestra primera adolescencia, y con toda la cantidad de recuerdos que tengo, no sé, diría que pasé enormes tardes de fin de semana. Ya sabes, Juan, nosotros éramos chicos buenos, no frecuentábamos ni discotecas light, concepto. Ni salones recreativos donde había malas compañías. No creo nada. ¿No te crees nada? Haces bien en no creértelo. Hace bien. Pues a ver, yo diría que World of Illusion con Mickey Mouse y el Pato Donald fue un título, sobre todo por la banda sonora y bueno, y por esa calidad que parecían dibujos animados. Y en esa misma línea, Aladdin, otro que me hace que se me caigan las lágrimas, la mejor versión, la de Mega Drive, por encima de la Super Nintendo. Y a ver, no quiero decir Sonic 2 porque lo va a sacar alguien y lo voy a dejar ahí guardado. Sí me quedo con el momento en el que Sonic se transformaba en Sonic Super Guerrero, como llamamos en esa época, juntando las esmeraldas. Qué manera de destripar el tío a la lista de comentarios que estábamos aquí. Vamos a ver, pero si no he dicho nada. Estamos aquí pidiendo para... ¿Ha pedido alguien? Ah, pues sí, es verdad. Has pedido exactamente los que has dicho. Ay, coño, bueno. Pues no os he leído, de verdad, lo siento. Bueno, venga, va. Y ya dicho lo cual, me quedo. A ver, espérate, a ver si lo he dicho a alguien. No sea que me acusen de Esquirol. No, Herbert Jim, ese es con el que me quedo. Muy bien, o sea, te quedas con ese, ¿no? Después de lo que has dicho. Herbert Jim, sin duda, sí. Sí, sí, bueno, o sea, bueno, con esto de lanzar la vaca al aire, con el humor canalla, con lo divertido que era, con los ¿Era Dave Perry quien estaba detrás de esto o qué? A ver, Dave Perry, en contra de lo que se piensa, no creó el personaje. No, Dave, el personaje de Tenneple. El personaje lo compró él, compró los derechos y a raíz de ahí, bueno, se hizo... A ver, Fran, ¿tú te acuerdas cuando hablamos con Perry en el E3 que nos decía lo del Ferrari y lo de la Casa Santa Mónica? Se hizo rico con la serie de animación, realmente, el personaje que había comprado, no diseñado él, ¿eh? Qué grande Dave Perry. Bueno, un grande, sí. Vamos a ver si... Salva, venga, que estaba por ahí deseando saltarnos cuenta del suyo. Bueno, yo ya lo he dicho, Nacho, para mí el juego que me marcó de Mega Drive, que es una consola que no tuve, pero sí que disfruté mucho porque era lo típico que te la cambiabas con mi primo Dani, que lo conoce Nacho, que es un gran tipo. Un abrazo para Dani. Y me quedo con Sonic 2. Creo que es el mejor Sonic de 2D, algunos dirán Sonic CD, pero me gustaba mucho porque los niveles eran mucho más largos, el tema de las esmeraldas del caos, la transformación en super guerrero, ¿no? Yo creo que es un plataforma increíble que lo juegas hoy y lo disfrutas como, pues eso, como hace 23 o 24 años, creo que hace que salió. ¿Ya? Sí, porque salió en el 92, me parece. Sí. Ostras, vaya, ¿el 12? Qué viejos que somos, Juan. Joder, vaya. Bien, Salva, ¿has terminado? En principio sí. Di alguno más por ahí, Salva. Estos, bueno, sí, a mí me gustaban mucho los Shinobi. Grandes. Sí, más que el Shinobi. Sí que son unos juegos que han envejecido un poco peor que los Sonic. Tienen algunos movimientos que se le notan los años. Pero hostia, pues yo en el scroll del Shinobi, del Revenge of Shinobi, me parece que, vamos, es brutal. Increíble. Shinobi 3 ha envejecido bastante bien. El Revenge of Shinobi un poco peor, pero Shinobi 3 sigue siendo... Bueno, a lo mejor tenía un emulador chungo, no sé. A ver, Jabote, quería hablar. Nada, yo quería recoger un poco a Nacho porque, bueno, aunque aquí vosotros habláis de que Mega Drive fue vuestra adolescencia, para algunos fue nuestra infancia. Y claro, yo obviamente mi catálogo de Mega Drive, yo era de Sega, no tuve Nintendo cuando era pequeño, me iba a casa un amigo. Mi catálogo de Mega Drive se basaba sobre todo en juegos Disney y ahí me quedo con El Rey León, con Aladdin, que decía Nacho, incluso el Pocahontas llegué a jugar. Me gustaba mucho cómo te cuidaban de contenido violento, ¿eh? Sí, además me gustaba mucho cómo estaba hecha la versión videojuego de la película, repasando un poco pues los mejores capítulos y tal, y no lo que vemos hoy de juegos de película. A mí también me crea nostalgia, aunque es verdad que yo todavía casi iba en tacataca en los tiempos de Mega Drive. Enrique, pues yo voy a tirar para un género que no, en el que no prodigo mucho en esta generación, es el de la lucha, y me voy a quedar con Mortal Kombat 2. Aquello de que, si recordáis, la versión de Super Nintendo venía bastante censurada, venía con este Nintendo Seal of Quality en el que no se permitía ni sangre, ni senos, ni en Fatalities, y la verdad es que lo disfruté bastante también como Salva, yéndome casi de furtivo a casa de un colega porque no me dejaban tener consolas en casa, ahora entiendo por qué. Y bueno, la verdad es que me quedo con este, por la brutalidad, por la falta de recortes y por lo divertido que era echarse unos dobles con un colega. Yo creo que fue el mejor Mortal Kombat 2, ¿no? Sí, el de la saga, sí. Con mucha diferencia, qué bueno, ¿eh? Cuando, con Kung Lao y con todo esto. Y qué grande, sí, también leí bastante, sí. ¡Relaño! Pues vamos a ver si me organizo. En primer lugar, y el que yo considero el mejor juego que se lanzó para Mega Drive, Street of Rage 2. Ese título... ¡Hombre, ya salió! El de Mote también, ¿eh? Bueno, él decía la yo saga por mí... el 1 y el 2, sobre todo, decía. La banda pero sonora de Yuzo Koshiro. Dios. Del juego es que era todo, era como beat'em up, era prácticamente perfecto. Creo que fue el primer juego de Mega Drive con 16 megas y eso se notaba a todos los niveles, gráficos, jugabilidad, la música, como ha mencionado Nacho, del gran Yuzo Koshiro, ¿verdad? Y luego vamos, te cuento algo de él. Spray además tremendo, muy grande para lo que era normal en Mega Drive, perfectamente animado, vamos, un juego brutal que por el que no pasan los años y vamos, ojalá hubiera una resurrección de la saga porque se lo merece. Y otro con el que quedarme, pues yo creo que, mira, Street Fighter 2, ¿verdad? El Special Champion Edition. Champion Edition. Sí, con todo lo que dio esa... Botones. Esa exclusiva pero, que, pero que ¿cómo se juega Nintendo? El Street Fighter con tres botones, por favor. Pero no, hombre, pero hombre, si ya sacaron. ¿Cómo se nota que no tenías la botones para ello? Era el troleo fácil. Ah, ay, bueno. Ay, sacaron el pad especial con los seis botones. Pero vamos, que eso, nadie creía que pudiera salir bien, pero oye, una conversión magnífica. Sega buscó las vueltas para meter ahí el Street Fighter 2 Turbo, aunque no tuviera la licencia o que la licencia de ese se hiciera Nintendo, pero se buscó la vuelta para meterlo también y sin duda fue un punto muy a su favor. Y oye, ya como final, yo creo que debo romper una lanza a favor del Mega CD, ese periférico consola maldito que tuvo la Mega Drive, lleno de títulos vomitivos, de full motion video. Pero oye, que también tuvo juegos muy, pero que muy buenos. Sonic CD, Final Fight CD, Soul Star, Thunderhawk, Busy Racers. O sea, puede que no tenga muchos, pero hay juegos para Mega CD que también merece la pena redescubrirlo. Esos juegos de escenas de vídeo eran en la antesala de Heavy Rain y todos esos, sí, ¿eh? Eso yo lo he dicho alguna vez, ¿cierto? Pero oye, sí, sí. En su momento también causaron... Había una recreación de Pantón Maquín. Bueno, juegos. Dragon's Lair, todos vienen de ahí. Ojito. Pero vamos, que ya quisieran esos juegos que tuvo Mega CD, Full Motion Video, tener los guiones que al menos sí que tiene Heavy Rain y... Eso sí. Y Bella. ¿Os acordáis del afastoso ese de cómo era de la noche de miedo de una chica de ahí de Full Motion? Horrible, horrible. El Light Trap. Daba vergüenza ajena, Daba vergüenza ajena. La fiesta del pijama parecía eso. Qué buen señor, con Megan. A ver, Fran estaba también por ahí. Venga, dale caña. Puf, puf, puf. Qué complicado. Yo bueno, quiero reivindicar lo más raro, lo más raro, Fran. No, que va, al contrario. Quiero reivindicar porque muchas veces tanto Sonic como Street of Rage se suelen mencionar Sonic 2 y Street of Rage 2 con buenos motivos, pero yo quiero reivindicar los dos originales. El primer Sonic a mí me parecía una cosa, yo cuando lo descubrí me parecía una cosa de magia, lo digo en serio, a nivel gráfico, a nivel de audio, la música que tenía, me acuerdo, si cierro los ojos puedo escuchar la música de Marvel Zone y es como si estuviera ahí, a mí me pareció, yo venía... ¿De Comic Zone? Cuando, ¿el qué? Comic Zone. No, Marvel Zone. Este no lo tengo en catálogo. Marvel, salían Thor, salía el Capitán América y todo eso. Sí. Guau, pues este no lo tenía yo. No, hombre, no. La segunda pantalla. La segunda pantalla, sí. Exactamente. Qué buena memoria, Juan. Yo, de hecho... Marvel, sí, joder, sí. Claro. Es que acuérdate que esto lo produjo en la época. Del mármol. Claro, acuérdate, porque nosotros en esa época... Es que fíjate cómo se quedan grabadas las palabras en inglés españolizado cuando eres niño Marvel. Y se quedan ahí. No salen en Marvel Zone ahora, coño, claro. Vale. Me pareció una cosa, yo cuando lo vi por primera vez, de hecho cuando lo vi por primera vez venía un poco de 8 bits y tenía la recreativa y tal, pero que eso lo movieron en la consola doméstica me parecía una cosa de magia. Además lo descubrí con cierta revista, con su primera portada, una revista que coleccioné durante muchos años con mucho cariño. Ah, no, fue el número uno, fue el de Bart Simpson con una esquinita. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. ¿Cuál? Hombre, consola, la primera. No, joder, consolas, el número uno fue el de Bart Simpson. Fue el de Bart Simpson. Claro, en la esquinita arriba ponía con los de Sonic. El análisis de Sonic. Ah, vale, vale. Y nada, digo. Y luego Street of Rage 2, en el 1, no me olvidaré jamás, jamás de la introducción, la música de introducción. Creo que una de las cosas más grandes de todo, digamos, de todo lo que, el catálogo de música que puedas escuchar en Mega Drive, me parece una de las cosas más sobrecogedoras y que más recuerdo, porque me parecía una cosa mágica. Y bueno, y por último, no quiero, creo que si no he estado despistado, no habéis mencionado nada de Treasure. Que es la creme de la consola. Estamos hablando de Gunstar Heroes, estamos hablando de Alien Soldier, un juego que se ha ido, yo creo que siempre ha sido un poco como desconocido, pero se ha ido ganando mucho con respecto a medida que ha pasado los tiempos, porque es un juego muy puro, te enfrentas a jefes realmente, es solo, no hay parte de intermedia, es todo jefe, y es una cosa muy especial. Y bueno, y tenemos también Dynamite Headed, que es otra. Qué bueno, pero esa era recreativa. La recreativa otro. El de los patitos. Dynamite Dux. Dynamite Headed es uno que salió un poco ya al final, creo que no sé si en el 94 o 90, no me acuerdo. 94. Pero, poco rollo Puppeteer, tío. Sí. El Puppeteer tira la cabeza y tiene unos gráficos maravillosos. Yo creo que Treasure es la compañía que más partido sacó a la consola, pero de lejos. RPG que tuvo también. Tremendo. Doble dragón, que lo diga alguien. Oye, Nacho, tú querías hablar de Yuzo Koshiro, ¿no? Y apuntar un poquito sobre este hombre. Ah, sí, es verdad que no lo hemos dejado. Esto, que a todos se nos queda lágrima con sus melodías. Sabed que este año, estando en Tokio, hablando con Luis García Navarro, me comentaba que, bueno, sabes, vive allí de muchos años y tal, estaba en contacto con la escena nocturna, y me comentaba que Yuzo Koshiro ahora mismo es DJ que va haciendo sets de música, incluso tiene sets de Street of Rage, que pinchan directo en discotecas, en clubs de Tokio. O sea, me quedé loquísimo. Tenemos que ir, Nacho, tenemos que ir. No, pero sí, pero es cierto, o sea, sí, te buscas sets de Yuzo Koshiro y te vienen en YouTube, están, Bueno, yo antes de darle también paso a Albert que opine y que nos traiga también opinión de la gente, Arturo, dime si también quieres opinar, por ahí te estoy viendo. Nacido él. Yo, a ver, como lo habéis dicho casi todo, Street Fighter no voy a hablar, el que me conoce sabe de qué picogeo y ese es uno de mis fetiches. No me lo pises, No, seguro que no, ya verás. Yo iba a romper, ha roto una lanza relaño en favor del Mega CD, que tuvo cosas muy majas. Al final uno se pone a bucear en lo mucho que salió, hay muchísima morralla, pero también hay al final un buen puñado de títulos que tienen calidad. Yo voy a romper una lanza por un círico que ese sí que ya fue denostado, no lo siguiente, por Sega, lanzado ya cuando Saturn estaba a la vuelta de la esquina. Yo creo que incluso si te descuidas coincidieron en el mercado y ya no le dio apoyo ninguno, que es 32X, la Z, ¿no? Y aunque el periférico tuvo cuatro juegos, el mercado PAL, yo los tengo casi todos, me faltan dos, y porque no se pueden conseguir básicamente, es porque son limitados. Sí, me falta el Dark Side, que está a precios prohibitivos, y el Primal Rage. O sea, los demás. Hostia, el Primal Rage, cierto, el de lucha de los monstruos. Sí, señor. Qué correcto. Grande. Pues yo voy a decir que dentro de que el catálogo es muy limitado y que también hay bastante bazofia, hay dos o tres jueguecitos que son brutales. Están en el texto. Virtua Fighter, aunque evidentemente los personajes están mucho más poligonizados, o como queráis decirlo, que en Saturn, el juego es más en sí, yo creo que está mejor terminado, jugable exactamente igual que la recreativa. Y Virtua Fighter, ¿no? Esos dos juegos, o sea, Virtua Racing, perdón. Esos dos juegos justificaron ya solamente el lanzamiento de la máquina. Y el Star Wars. Y el Star Wars también. Si es que al final te pones a mirar y hay cositas. Que os calléis ya, luego, que me lo pisáis, coño. No, callaron ya, no, estoy diciendo 25 cada dicho, uno. Afterburner, hombre, el del avioncito. El que no lo conozca, que juegue a Alicia Dragoon, un juego de Game Arts, desarrolladores del Sylphid, entre otras cosas, que por Dios, el juego está muy ¿y qué banda sonora tiene ese juego? Eso iba a decir el año, pero la música es increíble, brutal. De verdad, solo por eso merece la pena jugar el juego. A ver, oye, Sylphid salió en Mega CD, ¿verdad? Sí, en Mega CD. Los primeros de la primera jornada. Increíble. ¿Qué? Saquen a este hombre de la sala, por Dios. Vamos a ver. Estos son unos abuelos cebolletas. Aquí me pasa un poco como le pasa a Jabote. Que los que estamos, que aún no hemos llegado a los 30 o que estamos en los 30, pues tenemos infancia. Y que sí, que eso era muy bueno, que el Mega CD y que unas rarezas que habéis dicho ahí. Pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Nosotros a esa edad éramos niños. Y los niños de bien, que hemos crecido bien y que hemos crecido con valores. Y que hemos crecido, que sé lo que vas a decir, Albert. Que hemos crecido. No, los catalanes. La gente normal, la gente que tal. O sea. Obviamente, ¿qué te gusta de niño? Joder, los malditos dinosaurios. Y en ese sentido, el mejor maldito juego que había para la Mega Drive era el Jurassic Park. Y punto. ¡Mete ese música, Arturo! Pero, ¡mete música! Vamos a ver, vaya, pero, ¡mete la a ver. Música! ¡Mete la pero música! ¡Pero por Dios! Si ese juego era una piltrafa, era ponzoña, que te calles, hombre. Que te calles, que se movía el velocidad que yo flipaba. Que era como lavarte la boca ahora mismo. Oye, ojo, juego ojo más con malo, decir algo malo de Jurassic Park. De Mega Drive, me veo al ver. No estoy solo. Hay gente que está oyendo que te mata. Me veo al ver buscando en Google... mejores no. juegos de Mega Drive y eligiendo escucha una cosa Salva, ¿sabes el problema? Que el cabrón de Relaño ha hecho eso antes que yo, o sea, ha soltado el tío los tres que tenía pensados, que he sacado de la Wikipedia y los de Mega Drive también. Y el hijo de puta se la pilla y suelta los tres primeros que apareció en la Wikipedia y me he quedado pero vendidísimo. ¿Y ahora qué digo yo? Total, que yo recuerdo que regalaron una vez una cinta VHS con, un VHS con los superjuegos que salía el vídeo del Jurassic Park, del parque y me flipó. Jurásico. Claro, y me flipó vivo, ¿sabes? Digo, pues ese. Que no, hombre, que no, que era un juegazo. Y se acabó. Pensaba, vas a empezar a decir los niños de bien que les guste y tal. Digo, ya está, va a decir Splatterhouse. Hombre, bueno, aparte. Que solo metes batazos a los zombies y que, sí, y que explotas que sí. En la pared incrustada. Gore, por todos lados. Escúchame, leemos mensajes, ¿no? No. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Está la gente ahí a piñón. Yo lo que tengo es Jurásico bueno, el de Mega CD también. Yo lo que tengo es una duda, que quiero preguntarle a Fran. Sí, dime. Que digo que ya que en aquella época no había Kickstarter, ¿tú qué te divertías? ¿Comprándole a juegos a los colegas o qué? Sí, bueno, no. Si voy directamente a Sega Japón a darle el dinero. Yo no tenía dinero entonces para comprar muchos juegos. El menú de aquella época, ojito, Que, y por cierto, me ha llamado la atención lo que ha comentado Albert, porque me llamó mucho la atención en los comentarios que la gente estaba súper, súper, súper indignada de que no apareciera el Rey León. Es que otro juegazo. La verdad es que me llamó mucho la atención porque yo no jugaba a juegos licenciados, pero la gente le tiene un cariño. Si invitas a Pablo en el podcast, te lo llena, Con el para Mega Drive, juegos de Disney. Y con Hércules. Muy bueno. Y el Aladdin, me cago en la mar. Y el Cool, no me habéis dicho el Cool Spot. Claro, ahora todos los que habéis dicho. Tremendo. Los, ahora yo. Y el libro de la selva también es buenísimo, hombre. Es verdad. Ah, sí. Y de Mega CD no hemos comentado, bueno, no hemos comentado, lo pusimos en la, está Snatcher, que... ¡Puf! Kojima, el chiste de Kojima. No, ¿qué dices? ¿Qué hablas? No, esto está generando bastante. Escuchadme un segundo. Está volviendo. El otro día, otro lazo por Twitter. Para mí el mejor juego de Hideo Kojima absoluto es Snatcher, aunque no lo juego nunca. ¿Es así? Pero, o sea, vamos a ver, la mayoría de gente que dice Snatcher es la puta gangstra de Kojima, no lo han jugado. Escucha, te voy a decir una cosa. El mejor grupo de la historia son los Beatles y no escucha más de tres canciones de ellos. Tampoco, ¿sabes? O sea, esto es así. Claro, en que fin. Es que bueno, el Snatcher que Mega CD tiene la única versión que en traducida al inglés. Traducido. Eso, sí. Que no llegó aquí, por ser, no llegó a Europa, ¿verdad? Sí llegó. El Snatcher llegó a Europa, pero unidades contadísimas, Vale. Unidades contadísimas. ¿Pero hablamos del de Mega CD? Claro. Sí. Juan, te falta. Español, lo tengo yo aquí. Hombre, es igual, lo tiene. ¿Cómo no lo va a tener? ¿Cómo no lo va a tener? Y los Lunar. Los Lunar que son grandísimos juegos. De hecho, creo que están entre los mejores. Yo personalmente no jugué a Lunar porque no tuve Mega CD, pero no sé, Juan, si tú pudiste jugar. Sí, yo jugué en casa de un colega, David Vera, si me está oyendo un saludillo, lo tenía y sí lo jugué, un gran juego. Oye, si queréis, nos contamos también las batallitas de la uni, lo que queráis, pero que son las 12, que la gente tiene que ir a dormir. Hombre, Alberto, es que yo tenía un colega, y un día me dejó una baldufa. O sea, a ver, venga, mensaje. Soleil, el otro gran juego. Soleil, no sabe ni de lo que estamos hablando y ya está metiendo presión el tío. Oye, Juan, botellón en tu casa con las dos botellas que tiene guardadas como tenía para jugar al Snatch. Con ese multimega que me pillé ahí a tope. Oh, sí, en CRT. Yo quiero, si algún oyente lo está escuchando esto, compro compro Mega CD japonés, el bueno. Que alguien me lo ofrezca. Se lo cambia por una Neo Geo Gold de esas. Que también te conoce. Sí, yo creo que... Como repaso... Sí, está pagada ya. Ahí, correcto, bien, bien. Como repaso está bien. Chicos, vamos a dejar los mensajes de lado porque se nos va de tiempo la cosa. Os hemos leído, ¿eh? Estamos ahí pendientes de lo que decís. Y en fin, es evidentemente compartido todo esto que estamos diciendo de la Mega Drive. Vámonos si queréis al micro abierto. Y ¿qué coño? Que hay mensajes. Que tener voz, hombre. Bueno, si quieres leer algo, pero nos vamos a ir a la cosa. Venga, dale caña. Oye, Ner, espera, ¿tú te imaginas eso, tío? O sea, invitar a todos tus colegas a Botellón a jugar al Heavy Rain, todos ahí con la flipada. ¡Ah, fiesta de mola, pijama, ¿sabes? Fiesta de pijama. Que no ha Botellón de Heavy Rain, ¿sabes? Botellón de cicuta, chaval. Había todas peleas por coger el móvil y jugar con el fantasma. Y se acabó el juego antes de que por A ver, escucha, Morbid. Dice que con la Mega Drive no hacía falta tener 1080p para pasarlo. Joder, es que no puedo leer a la serie, coño. No hacía falta tener 1080p para pensarlo mucho mejor que con pasarlo mucho mejor que con algunos juegos actuales. Da que pensar. Santi Ramón, yo me quedo con el trío mágico Flashback, Snatcher y Another World. Mejor, sí, sí, mejores versiones para mí en Mega Drive de Another World y Flashback, los dos. Bonnie Mil Cadabres, Streets of Rage Saga y Golden Axe Saga. Es lo más brutal de la Mega Drive y lo mejor de los 16 bits. Es verdad, es verdad. Es que el tema de nanos a Enrique no le mola. Francisco Amazonas. Ledesma. Oh, ojo, ¿eh? Oh, ahí descubrí que me gustaban las mujeres con ese juego. Francisco Ledesma, lo mejor de Mega Drive, la conversión de las recreativas de Sega, aparte de Streets of Rage, Road Rush, etc. Y por último, Carlos Forcada, si comparan muchos juegos han envejecido mejor que las versiones de Super NES y mucho arcade en Mega Drive es intemporal. Lo malo de Mega Drive aquí fue la política comercial de Sega España. Ejemplo, no traer el Snow Bros. Sí, sí, no se está, quedaron no estaba, buenas ¿no? conversiones de recreativa fuera del mercado PAL. Muy bien, pues yo creo que ya está, ¿no? Hemos hecho un repaso y dice, escucha, extensivo. Escucha, que dice, ahora están diciendo que lo leo aquí, mira. Dice Víctor CH7, dice Joan BM, dice es de mamarracho. O sea, todos dicen, Dios, sí, sí, Jurassic Park, yo tenía el Jurassic Park, qué grandera. O sea, la gente. Sí, claro, claro. La claro. gente que sabe sí, de esto sí, sí, ahora sí. se suman a entender que realmente el juegazo era Jurassic Park. Pero se refieren al de Mega CD, Albert, no al de Mega Drive. Ah, que había otro Mega CD. Claro. Ah, bueno. En la Wikipedia lo acabo de leer. Ahora sí que vamos a ponerle ya punto final al debate. Bueno, debate, al final ha sido ya una reunión de abuelos, ¿no? Que es lo que somos muchos de nosotros. Ay, y como nos hemos pasado el tiempo... ¡Vamos yendo! Ya. Nacho, cuando yo y a mí... Vamos, vámonos a cerrar ya el programa. Vaya, ¡qué tiempo, Anillo! Bueno, pues chicos, nada, nos disculpáis porque esta semana nos saltemos el micro abierto y el retro, se acumula todo, para la siguiente, aquí no se desperdicia nada, y nos vamos despidiendo, que hoy nos hemos pasado, pero de forma justificada, creo, sobre todo con este ratito tan ameno que hemos pasado con Mega Drive. Nacho, un abrazo. Un abrazo para ti, Juan, y para esos cinco héroes que encontraron una llama enjaulada y no tuvieron nada más. El heroico movimiento que llevársela de fiesta, llevársela a pasear por las calles y los bares de Francia, no me acuerdo que dónde ha sido esto, hasta que bueno, hacerse fotos, subirlas a Facebook, a Twitter, y hasta bueno, hasta devolverla, llevarla por tranvía a la llama y bueno, y sentar un precedente nivel Dios de cómo termina una fiesta, pues eso, nivel resacón. Un abrazo para ellos también, y para la llama, por supuesto. Sí, señor, un abrazo. Nada, Enrique, para ti otro, tío. Dame un abrazo para todos vosotros, especial cariño para estos chicos de la llama, y yo solo espero que se hagan un tour por toda España, llama incluida, y muchas gracias por despertar el interés en Zona Foro como han hecho, que la verdad es que lo ha petado, y está el hilo de Zona Foro recorriendo todas las redes sociales con todo el mundo descojonándose. Esto creo que ha sido lo más grande de Francia después de Daft Punk, ¿eh? Sí, sí. Algunos se encuentran llamas, otros se encuentran focas. Muy bien. Oye, Salva, hasta luego, tío, chao. Bueno, chicos, un abrazo. Que sepáis que no me pasan cosas porque estoy reservándome para dentro de algunas semanitas poder petarlo. O sea que solo os puedo decir que buenas noches. Como Messi. Está pulsando el botón de cargar poder ahí. Como Messi. Como Messi, como Messi. Bueno, Relaño, para ti también un abrazo, tío. Bueno, un abrazo y oye, una gozada el último tema, Juan, se nos ha pasado el tiempo volando, si es que es lo que yo digo, un tiene, retro podcast, tiene que haber un retro podcast, pero esto. Ya, o sea, Frank, a ver, Frank, ¿cómo va el Kickstarter? ¿Cuánto dinero llevamos ya recaudado? A ver. Yo el otro día vi a Frank con un cartón en la puerta del país. Como capsulita. Claro. Ahí, ahí. Y un vaso de café usado, ¿sabes? Pidiendo y no se paraba nadie, En fin, a ver si lo podemos hacer, A ver si viene para acá. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Fran. Adiós, adiós. Nada, un placer. Y sí que me gustaría. Sí me gustaría. No, bueno, no, ya veremos. Ahora, como estamos tan liados con... Pero que no trabajas bastante ya, hombre de Dios. Sí, claro. Me queda una buena suerte por ahí. Buah. Pero Fran era un tío de dinero. Contrata a alguien. ¿Subcontrata? Sí. Ahí. Sí, lo veo. Nada, un placer estar con vosotros una semana más y nada, hasta la siguiente. Que por cierto, Nacho, la semana que viene tendremos noticia. ¿Puede ser? ¿Quién? No, ese proyecto secreto de Pep, que está 5 semanas ya diciéndolo, o no, todavía no. Chan, por cierto, nos hemos saltado la Madrid Game Week este fin de semana, que va a estar por allí. Estáis Dani, Enrique y Juan, ¿no? Y Trolazo. Y yo también. Uno más ahora porque he pasado por ahí. Ya sabéis, Irlaño, ahí está. Trolazo, sabéis que ya he dicho. Arturo y Jabote, si quiere acercarse. Lo regalamos. Claro. Sí, claro. O llegamos. Sabéis que Trolazo ha dicho que si alguien quiere acercarse a saludarle o a darle un puñetazo, pues ahí estará él, la de supuesto que se queda todo el mundo. Le vamos a llevar correa para atarlo en corto por el daño que pueda causar. Y un bozal, que... sí, porque. Sí. Le vamos a poner americana, camisa y corbata. Bueno, que sí, que tenemos. Camisa de fuerza. Tenemos proyecto nuevo. Se desvelará este fin de semana, creo yo. Así que esperamos comentarlo. Ya lleva Pepa ahí calentando. Sí, dejándolo entrever un poco, pero debería este fin de semana, creo que ya vamos a salir un poco de la sorpresa y vamos a ver. Para mí es algo que me hace muchísima ilusión y bueno, y ni Pep ni yo vamos a estar en la Madrid Games Week porque vamos a estar fuera de España con este anuncio que vamos a hacer. Así que lo vemos la semana que viene, que creo que no me va a dar tiempo a entrar al podcast. ¿Vais a ver el Half-Life 3 o qué? Sí, vamos a ir con Gabe a la nueva Steam Machine. Eso. Que no, hombre, que no, ya lo veréis. ¡Ah, fuera! ¡Venga, Jabote, adiós! Nada, hasta la semana que viene y eso es, Madrid Games Week es lo que toca este fin de semana, nos veremos todos por allí. Me di botellón, hombre. Sí, allí, yo creo que sí. Llamar a Fer, y a su amigo Johnny, el que camina. Arturo, adiós. Un abrazo y hasta la semana que viene. Yo creo que lo que van a hacer Nacho y Pep es a rescatar el evento de Halloween del Dota, que están todos los jugadores ahí quejándose. Con Volvo. Volvo. La que se ha liado. Sí, ¿has visto lo de el Facebook de Volvo? Y han bajado 7 puntos la nota de Metacritic. Sí, creo que está en un 2 o en un 3. 7 puntos, tío. Todos los usuarios poniéndole un 0 porque no ha habido evento de Halloween. El año pasado decían, no queremos evento de Halloween, no queremos que nos regaléis gorros absurdos. Y este año dicen, por favor, no nos dejéis sin gorros absurdos. Así que no entiendo a la gente, Juan. Esto, los jugadores de sin duda, es algo que se ha orquestado desde la madre Rusia. Sin duda. Está gratis, comunismo. Albert, vamos a ver. Es el resultado de la Guerra Fría. Bueno, nos vamos, las 12:30, no puedo jugar a nada. Y oye, lo que decías antes, que esta es mi sección y hay que rendir respeto a toda la gente que ha participado y que no le hemos dedicado el tiempo ni hemos respuesto a sus preguntas. Así que Rebola, Avaroja, Quender, Yazloth y Albac, guardo vuestras preguntas y la semana que viene, a esta misma hora, aquí en directo, las respondemos. Es que no ha habido tiempo, pero, mira qué horas son. Yo creo que para que esto sea una disculpa a la altura del agravio, debería ser. Tiene que arrodillarse, Enrique. Deberías traer a tu hermana. No me hace falta más arrodillarme mucho. Mi hermana ahora va a empezar a trabajar en un sitio que no os puedo decir, pero que me parece que lo vais a pasar bastante bien. Ya veremos. Esa te retira a ti. Ya lo sé. No, yo decía que aquí no se desperdicia nada. Y todo eso que Albert ha mencionado, la semana que viene tendrá que... Por cierto, solo un detallito. Dos penaltis en un minuto. Ya es que ni disimula. O sea, ya es a saco. Ah, no hay problema. Vámonos. Eso, vámonos nosotros y vosotros a descansar, que menudas horas, ¿eh? Y la semana que viene intentaremos ceñirnos un poco más a horario de gente que trabaja, ¿eh? Al final, parece que no, pero también lo hacemos. Chicos, un abrazo, ¿eh? Hasta la semana que viene, no faltéis, pasaremos lista. Estad ahí, adiós. Oye, Juan. Me voy a acercar a la barra por unas copas. ¿Qué os pongo vosotros? Nacho, mándame a la Blitz. Con Nacho, mándame a la Blitz. Con Nacho, a la Blitz. Con... ¿Quién le da de beber a la llama? Cuidado con la llama de rebaño, que es... Agua mineral para Alberto.